Los jueves de 21 a 0 horas, las noches de box son informales. Sí, noches informales. Un magazine lleno de humor, deportes, noticias, invitados especiales, premios y mucho más. Noches informales, todos los jueves en Box FM. Noches informales. Muy buenas noches, volvemos de nuevo en este jueves, en este espacio que llamamos Noches Informales. Como siempre, quien les habla, Roberto Cuevas, y a mi derecha, aunque no lo crean, está el único, el inigualable, el indiscutible, el insoportable, el señor Juan Ursi. ¿Te das cuenta que es un mentiroso? Me bardean todos los programas. Es un mentiroso. Es lo que hay. Bueno, yo tengo dos compañeros de lujo hoy. A ver. Aparte de vos, que sos el tercero. Pero a vos te cuento como tres más o menos. Pero tengo dos compañeros de lujo. Le mando un saludo a Hernán, que está ahí. Tengo a dos compañeros que comenzaron con nosotros la radio en su momento, hace mucho, mucho tiempo atrás. ¿Sí? Yo voy a presentar a uno. A ver. ¿Sí? Más lindo. Y vos al vas a presentar al otro. ¿Quieres arrancar vos? ¿Arranco yo? No, voy a arrancar yo. A ver. Un muchacho muy parecido a Soltar. Bombero. Porque agarra la manguera. Amigo mío de hace mucho, mucho tiempo atrás. O sea, que ya no es amigo. Noches locas. Ex amigo. No, ahora no es amigo. No, porque no se junta. No importa. Estoy haciendo la presentación. Perdón. El señor Lalo Olmedo. Fuerte el aplauso para Lalo. Bravo. Subime el volumen. ¿Se escucha? Bueno, buenas noches a todos los oyentes, a los seguidores de Instagram que están del otro lado, en mi página, en la página de Noches Informales. Buenas noches a la mesa, a la silla y a toda la gente que hace este gran programa. Buenísimo. Genial. Genial, Lalo. Ahora... La presentación a la silla, a la mesa, me encantó. Sí. No, lo que pasa es que trabajo en una mueblería ahora. No presentes a Dami, que está acá con nosotros. No. Damián, más conocido como el pulpo. Hola. El pulpo operando. Para un poco. Estás cebadísimo. Para un poco. Estás re turbina con el volumen. Presentame. No, Rod, está re chimichurri, vino re picante. Sí, vino, pero... Bueno, filoso, ¿está? El casco lo pone así. No, te presento a la otra persona. Dale, por favor. Está a mi actor. Derecha. Epa. Sí. Imitador. Sí. Cantante. Exacto. Gerente de un rubro gastronómico. Pará. Aguantá que estoy presentándote. Con vértigo en la cola. Ahora solamente por eso voy a decir el señor Franco Olmedo. Muchas gracias. un aplauso para Franco Olmedo acá. Franquito, que no venía porque estaba trabajando. De noviembre no venía. No venía de noviembre. Del año pasado. Sí. Claro. Sí. ¿Cómo andan? Buenas noches a todos. Qué placer. Qué lindo volver a estar en Noches, mis queridas Noches Informales. Ahora, yo tengo una sola pregunta. Sí. ¿Ya pasamos noviembre de este año? No. Entonces, pasamos. Porque era la necesidad de decir noviembre del año pasado. Alguien acá de este lado. Empecemos con la discusión. Escuchaste mal, chicos. Dije desde el año pasado. No, que no viene. Noviembre del año pasado. Vos, Lalo, sí estuviste. Pedime la repe. Sí, sí, sí. Poneme la repe. Sí, Aldo viene seguido. Sí. Aldo va y viene. Está hecho medio pupilo, ¿viste? No, va bien, tiene un pie acá, un pie allá, un pie. Así no, la vida de Lalo. Va y viene. Sí, sí, gitano. No, bueno, vos contanos. Contanos en tu nuevo emprendimiento un poquito. Acá estamos, gracias a Dios, trabajando. Un beso gigante a toda la familia de Gio's. Bar ahí en Gutiérrez. Ya les dije, es una buena hamburguesa, muy buena. Nos especializamos en burger y en tacos y muy contento. Medio triste con las nuevas restricciones, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Por suerte, el intendente Musi, en lo que nos toca a nosotros como Brazatí, piensa mucho en los gastronómicos y nos da una gran mano que lamentablemente en otros distritos no pasa. Bueno, Lalo también está en el rubro gastronómico, también está en el tema de los tacos. Pero en ruta 2. Tacos aguja. Bueno, amo, claro. Me encanta. Bueno, le mando un saludo grande a los chicos de Instagram, Natalia que está siempre. Hola. Hernán que está siempre ahí, se conectaron y se fueron. Sí, acá lo que están es popular, ¿te das cuenta? Acá está Pispireta como siempre, Trois, Marisol, Gonzalo. Un beso. Así que un beso gigante que siempre están desde el otro lado. Bueno, que... Ro, ¿qué pasó con Lisa? Lisa, lamentablemente, bueno, justamente con está lo que Lisa. Veníamos. ¿Está o no está? Está Lisa. Está. Lamentablemente, lamentablemente, con todo este problema de las nuevas restricciones. De las nuevas restricciones, como venía diciendo recién Franco. Lisandro va a llegar un poco más tarde, pero siempre está presente entre nosotros, así que lo vamos a escuchar en un rato, mandando justamente mensajes. Que no. Bueno. Perdón, para Robert, toda la gente que está mirando desde el otro lado, que está ahí. ¿Te puedo interrumpir? Sepan que todas las cosas que estamos manejando acá están todas sanitizadas, excepto la de Juan, que están satanizadas, pero tenemos todo con alcohol y tenemos cumpliendo también todos los protocolos. No, también pasó con Marcelo. ¿Viste que Marcelo? No lo conoces. No lo conoces, no, no, a Marcelo, no importa, después te lo vamos a presentar. Perdonen, no. Vamos a cambiar la página. Marcelo de noches tuvo informales. Un problema con la familia. Sí, sí. La señora le pegó y no. Le pegó muy fuerte le pegó, ¿sí? Y está en silla de ruedas. La mierda. Sí. Lo que pasa es que ganó al Kini, no le dijo a la mujer y bueno, se gastó no, la no, plata. Se pudrió todo, se pudrió yo todo. Iba a preguntar por ¿vos una amiga. Que no la fue a buscar a la parada, me dijo. Ah, no. Bueno. Juancito iba a preguntar por una amiga que no veo hace meses. Sí. Seguramente ustedes creo que saben de quién hablo, mi amiga Popis. Popis no está viniendo. No, Popis no está viniendo. ¿Qué pasó con Popis? Popis cuando viene Aldo, tira. ¿Dónde está? No, tira alguna cosa, llama por teléfono, un mensaje. ¿Ya? Un mensaje y así, ¿viste? No, lo que pasa es que la Popis no quiere venir si no venís vos. Ah, ella tiene un gran amor por vos. Invitémosla, por favor, la extraño. No sé si la podemos invitar, pero con este tema que tenemos que tener poca gente. Sí. Pero puede llegar a mandar un mensaje al 1164-007047. O si no, te podés bajar la aplicación de Radio Box, Box FM 102.9, y nos mandás algún mensajito para Franquito o para Lalo, Popis, si está del otro lado escuchándonos. Por favor, Pop. Te sumo una más, Robert, para los que por ahí no tienen la posibilidad de sintonizar la radio, sí, o quieren ver un vivo de Instagram, sí, pueden entrar a noches.informales, okay, okay, y ahí está Roberto en vivo produciendo, Roberto, y conduciendo este Instagram programa. Instagram oficial sería entonces, a no confundirse, @noches.informales, okay. Exactamente. Pero qué bien que lo dijiste, vivo. Es lo que es de la juventud, que le ¿no? mucha yerba al mate. Qué mate de gay, si la gente viera el no, mate es que la gente lo sabe. A ver, yo no sabía, chicos, que los colores tenían sexualidad, chicos. A ver, la verdad que ustedes... Vos no tenés la retrasados. Que es retrasados en el tiempo, machirulos. Bueno, justamente estábamos hablando recién de ¿los todas machirulos? Estas nuevas, no, de todas estas nuevas normativas. ¿Del mate? No, quédate bueno, tranquilo. Bueno. De todas estas normativas que bajaron de arriba, así que ya que estamos hablando de todas estas noticias, creo que tenemos un par de noticias para leer en este momento. ¿Qué te parece, Lalito, si empezás? Ese. Son muchos papeles, ya sé, son muchos papeles. Pero bueno, ¿qué ya le vas a agarrar noticia, la mano? Mirá. No, sepa. Nunca vi tanta organización en este programa, no. Hace años que no había. ¿Viste? Porque lo hice yo, papi. Aguanta, pará. Gracias, Juan. Se halaga el mismo. Sí, un poquito más tarde. A ver, ahí me dicen, ponete alcohol en gel. Bueno, arranco yo. El título arranca importante. Fuerte, a ver. Dice, camina descalzo desde hace 10 años. No. Sí, totalmente. Es Lalo y los descalzo este. Al parecer, pero el ucraniano... Lalo no, la frase esa no va con eso porque Lalo y los descalzos es... Lalo no andaba descalzo, los otros andaban descalzos porque eran unos pobres. Estos me seguían a mí, entonces. Encima, mirá el nombre, chabón. Al parecer, el ucraniano Andrej Nosovolok comenzó la extraña práctica como un capricho. Una noche de febrero en la que sentía sus pies inusualmente afiebrados, así que probó caminar descalzo sobre la nieve fresca y encontró la experiencia sorprendente y agradable, aunque sus pies comenzaron a dolerle a los pocos minutos por el frío. Pero pará. Decime cómo era el nombre de nuevo. ¿El ucraniano cómo se llamaba? Sí, sí. Andrej Nosolobok. Está bien. ¿Está vayamos bien? A otra noticia. Sí, sí, por favor, mirá. Pero qué loco, ¿no? Se dio cuenta que le dolía los pies después de... Fue muy buena esa. No puede ser. Ve que vos sos... Es que Damián en el medio de esto me hace gesto, no puedo así. Mira, dice, lanzan juguete de Pikachu que simula descargas eléctricas. De Pikachu. Ah, no. ¿Nunca viste de Pokémon? ¡Pikachu! No, no, claro. Vos sabés que el otro día, hablando de esto, el otro día me crucé con varios, ¿viste estos que tienen nombres muy, muy extraños o apellidos muy extraños? Sí. Pikachu Rarra. Hace una cosa así. ¿Qué? ¿Cómo? Pikachu Rarra. No, es la que no sigue. Peor que no somos los vengo a ver a tal persona. Listo, perfecto. Bueno, lo llamo. ¿Sí? ¿Cómo tu nombre tanto? Yo te elijo, le digo. Y se enojó. Es radio, ¿eh? Claro, no, bueno, no, pero estoy acá. El nombre te aviso por las dudas. A ver, hacemos una traducción el abajo. No se ve. Claro, o sea, él levantó el brazo como así, simulando, ¿viste? Tirar la pelota de los de Pokémon. Pikachu. Pero vos sabés que... No, porque estoy en Instagram, chicos. La bola. Claro. Bueno, pero hay personas que... Y digo... Tu nombre parece un repuesto extraño de algún coche eléctrico, ¿viste? Sí, el picarracho no anda, por eso es que claro. No funciona el, ¿entendés? Bueno, sabes qué lindo salió tu dedo acá en el medio de la del internet. Por eso lo hice, ¿no ves? Hola, claro. Chicos. Saludamos acá a Gio, que se acaba de conectar. Vamos, Gio, vamos, presente. Gio, todavía. Se me apagó el celular, ¿eh? Le avisamos a toda la gente de Gios. A la gente de Gios que nos está escuchando. No puede lado, ser vivo. Que Franco tiene un iPhone, pero no le alcanza para cargarlo nunca. ¿De dónde venía Franco que no pudo cargar el celular? ¿Dónde estuviste, gato? Trabajando todo el día. Claro, entonces, ¿por qué no lo cargas? No tengo, estuve arriba del auto y no tengo... Si trabajas. Tiene auto. Tiene auto, perdón, tiene iPhone y no tiene cargador, bola. Un no cargador tiene, para no Fran. Cargador, pidamos un mi cargador. Amigo Robert me había regalado uno. Sí. Se me rompió. Ah, bueno. A ver, Fran. ¿Cómo lo cuidaste? Escuchá, tengo otra. A ver, tenés. Tirá. Necesito un cargador de donaciones. A... Está bien. Un canje para noches informales. Una burger por un cargador de auto. Ahí va. Escuchá, construye una montaña rusa... En el patio de una su casa. ¿Una montaña qué? Rusa. En el patio de su casa. Chambles. Un adolescente de Georgia, Estados Unidos, alivió su aburrimiento de encierro pandémico construyendo una montaña rusa en el patio trasero de su casa. ¡Apa! ¡Qué copado! No tenía patio, ¿sabés qué copado? Lo que tiene es patio. Claro, ¿y qué patio, boludo? Para hacerte una montaña rusa. Olvídate. Sí, y estás muy al pedo también, ¿no? Sí, totalmente. Pero, bueno, aprovechá esta segunda ola, esta segunda etapa, amigo, de Georgia. Y hacete un sub y baja. Hacete un sub y baja. Armate el parque entero ahora. Mamita. Bueno, Juan, tu noticia. A ver, ¿tenés? Para. No, yo no tengo. Se las di todas a ustedes. Yo tengo una buena. Se las di todas a ustedes. No, gracias. No quiere leer, Juancito. No aprobó esa materia. No, estoy tomando mate, chicos. Ahora hay que ser dolobo, ¿eh? Mirá este tipo. Vuelve a la cárcel por no pagar el taxi a su casa desde la cárcel. Las autoridades estado de Florida lo busqué. Afirman que un hombre fue devuelto a la cárcel poco después de su liberación. ¿Eh? ¿Qué? Poco después de su liberación volvió a la cárcel por no pagarle el taxi al que lo llevó. Eso produce terminar la escuela de noche. Esas son las secuelas. No, lo que pasa es que fue un problema de Rusia. Lalo, ¿no? Rusa. No, sí, Lalo. ¿Cuál era el nombre? Justo en el otro párrafo viene. Ahí te dice. Ajá. Charles Falk, de 40 años. De 40 años, tomó un taxi para volver a su casa en Melumbre, a unos 50 kilómetros. ¿En dónde? Melumbre. Andás a ver, un pueblo, ciudad. De ¿A 50 kilómetros de dónde? De donde estaba, de Florida, de la cárcel. Bueno, la cosa es que el chabón no pagó el taxi y volvió. La piña abajo del mar, ¿viste? Al costado. Claro. ¿Viste? Yo la conocí en un taxi. Era Bob Esponja. ¿Con qué seguimos? ¿Cuál es la otra noticia que tenemos? Mira, tengo una. Acá dice: tejió un chaleco con su propio pelo que juntó durante 20 años. Ah, sí, no, vi las fotos. Una romana Hortanza Pascuri es el orgullo propietario de una prenda de vestir bastante inusual. O sea, era su segunda piel, ¿qué onda? No, era el pelo y la mina se lo iba cortando mediante. Porque vi las fotos. El video. No, la pregunta es: ¿de dónde eran los pelos? Escuchá, tengo una parecida. Acá, viste, después le queda todo motita. Muy parecida. ¿Lo conocen a Camilo, el cantante? Sí. Lacio, motita. El de los bigotes. El de Camilo, ¿lo tenés? Sí, lo tengo, por supuesto. El que sale con la hija de Montaner. Con Eva Luna. ¿Sabés qué hace? Las uñas de Eva Luna, cuando se las corta, las tiene guardaditas en un frasco. Viste que no guarda las uñas de la novia en un frasco, esto es posta, ¿eh? No las guarda, después las prepara con un canuto y se fuma. Alto churro, ¿sí? No. O no sé, o por ahí hace un muñequito. Hace un muñequito y lo pisa, ¿viste? Un muñequito vudú. Claro. Él dice que quiere quedarse con todas las partes de su belleza amada y que no quiere desprender nada de ella. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Pero que lo dice antes o después de fumarse. Antes. No, el amor no solamente es ciego, sino estúpido. Sí, totalmente. No, ya perdón, lo noté. ¿No? Pobre Ricardo. Bueno, ¿con qué seguimos? Franquito. Tengo otra que dice: un baño que hace que los usuarios se sientan observados. Si sufres de síndrome de la vejiga tímida, buena suerte al usar el baño en este restaurante italiano, que lo hace sentir como si estuviera siendo observado por docenas de personas. Sí, es. A ver, yo les explico cómo es eso. A ver. Es el baño, ¿sí? Y es como que el baño está pintado todo como si fueran edificios y las ventanitas de los edificios tienen personitas que los están mirando. ¿Y es muy real esa pintura? Por la foto, sí. Tremendo. Yo igual no tengo problema, yo, iría, yo voy. Yo no tengo problema. Me masturbo, mirá lo que te llevo a decir. ¿Qué? No, eso lo hace siempre, digo, para ahí adelante de las personas. Ahora tenés novia, Franco, no podés decir eso, boludo. Bueno, en China había un baño que cuando cerrabas la puerta se hacía transparente para que vos veas a la gente hacia afuera. No. Adentro no se podía ver, pero vos podías ver a la gente hacia afuera como si fuera un vidrio. Esto es como el baño de los telos, ¿viste? Sí, totalmente. Totalmente. Digo, ¿por qué no le ponen una puerta en vez de vidrio? En vez de ponerle toque, ¿ves? Le ponen una puerta normal. Porque a veces algunas personas tenemos problemas gástricos. Igual no se ve, se siente el olor y se escucha en este caso. Que se vea sería lo de menos. Y también con ese naso como para no sentirlo. ¿Con qué seguimos? Hasta el número de documento te saca el tiempo. Grupo sanguíneo, todo. A ver, Lolito. ¿Tenemos otra noticia? Sí, tenemos una polémica. Me encanta esto. Moda polémica, dice. Reemplazan tazas de café por biberones. Ah, sí, lo estuve viendo y miré videos. Para biberones en otros países serían mamaderas, supongo, sí, ¿no? Sí, exacto. Como cantan los también, sultanes. No, biberones acá también. Acá también. Mamadera. ¿También? No, lo que pasa es que él viene de Escocia. Claro. Por eso. Viene de. Él estuvo en la selva amazónica por mucho tiempo. Claro. Lo criaron los perros burros. De Burrolandia. ¿Sí? ¿De dónde? ¿Narizona? De Arizona. Es muy bueno. Es muy bueno. Viene el operador. Él tira la suya. Che, pero qué difícil, ¿eh? ¿Cómo encontraste ese chiste tan rápido? Tranquilo, no soltar, te voy a pedir un deseo. Bueno. Bien, pero para que te leo el primer párrafo. ¿De qué se trataba la noticia? Me re perdí. A ver. Dice: una popular cadena de café que opera en varios países del Medio Oriente ha sido criticada por desencadenar una controvertida tendencia. Para. ¿Eh? Para acá. En Medio Oriente. Sí. Porque digo, no lo entendí, léelo todo junto. Porque... Una Medio popular Oriente. Cadena de café que opera en varios países del Medio Oriente. Ahora sí. ¡Vamos, Lalo! Saludo a Verónica de Lourdes. Claro. No tiene coma ni punto, ¿eh? Si querés miralo, mírenlo ahí. No, yo pero no, bueno, ahí como anticipada, Lalo. Ha sido criticada por desencadenar una controvertida tendencia al reemplazar los vasos de papel por biberones. Posta que yo vi los videos. Pero para un poquito. Posta, ¿eh? ¿Escucharon lo o que sea, dijo? Que te, cuando vas a tomar un café te dicen a mamá. No, pla. No. ¿De qué tamaño querés la mamá de la mami? Pero para que esto da para el debate, porque está diciendo que reemplazan vasos de papel, no vasos de vidrio. Bastante rata no, era. No, bueno, no, pero las más grandes cafeterías, cadena por no nombrar a ninguna, la que empieza con Bonafide, Star, Subway. Hay muchas que como conoce. En vaso de cartón, ¿o no? Sí, no, y lo que me enteré, que en Palermo ahora sí te sirven el Fernet en una bolsa. En una bolsita. Porque es cool, porque está de moda. En serio, loco, no me miren. Se ve que no van a Palermo, hijos de mil. No, ¿quién va a Palermo? Esa bolsa la tomás vos solo. Palermo, Soho, Hollywood. ¿Viste las bolsas? Fácil. Yo te explico. Supuestamente es cool. No, lo que pasa es que te confundiste. No era Fernet, era Coca. Ah, la bolsita de Coca. Claro. Le faltaba el Fernet. Claro. ¿Era bueno, azúcar negra? Claro. Acá tengo otra noticia, dice. A mamarla. Una más. A ver, una más. A mamarla. Bien, qué imitador que tenemos. Detienen a un mafioso prófugo. Muy bueno el operador. Ven ahí. Una vez más. No, dice. Detienen a un mafioso. No lo dejas hablar. Pobre muchacho. Es el conductor. A ver, dale, ese es el picante. ¿Detienen a quién? Estaba esperando que lo tire de nuevo. Detienen a un mafioso prófugo tras descubrirlo en YouTube, cocinando con su esposa. Un miembro de la mafia italiana, Lalo, claro, fue detenido una semana en República Dominicana tras ser identificado por sus videos en YouTube. Claro, hacía videos en YouTube como todas estas cosas cocinando y lo atraparon. Lo vi en el noticiero. Por boludo. Lo entraron, pero por verle las manos. Con perdón, lo traje porque En realidad él estaba mirando los videos para hacer esa misma cocina en Chile. La chocotorta. Claro. No, fuera de joda, lo descubrieron. Decía, le metemos un poquito de merquita, dos huevos. Por sus tatuajes los descubrieron. Sí, por sus tatuajes y por los anillos. Viste, no hay que tatuarse. ¿Quién era? Leo Mattioli. Con esta las cinco estrellas y lleno de anillos. Le ponemos un poquito. No, Leo Mattioli, no, las cinco estrellas era Cacho Castaña. Ajá. Bueno, son iguales. Uno canta tango y el otro cumbia. Sí, igual. Son tres. A ver, decime a qué número pueden llamar, Aldito. Sí, cómo no. Pueden llamar al 1164-00-7047. Bueno. ¿Cuál es la aplicación, Fran? Nuestra app es Vox 102.9. La puedes encontrar también en www.fmradiobox.com. Correcto. Y vas a ver toda la info. Y Robert, ¿dónde nos pueden ubicar en nuestras redes sociales? En noches.informalesok. Sí. Ese es el Instagram. Perfecto. ¿Qué te parece si nos vamos a una tanda musical y volvemos un ratito? Pero antes tenía una pregunta. ¿Qué pregunta? A ver. Si el cigarrillo se fuma. ¿El jugo se pita? Uy, qué pelotudo. No, dale, vamos. Let's march again. Welcome to the paradise. Far. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa la playa pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe viendo tu cintura, tú le coqueteas. Que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas qué rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa chinchorreal. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla. Bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de Bob Marley y unos tragos de sangría pa' que te suelte. Pa' que te suelte,

¿Te parece? Vamos con el primer tema de los Decadentes. Vamos. Sí, porque no sé por qué hablaron de fútbol, pero. ¡Oh! Clásico. Clásico, un temazo. Decime que con este tema no chapaste, Aldo. ¿No chapaste con este tema? ¿Te acordaste de alguna maña? Escucha. Vos, Robert, ¿qué te acordás con este tema? Este tema me trae muchos recuerdos, sí, es verdad. Sí. Bueno, no, Fran. Sí, sí, lo ha cantado. No, no tiene moda este tema. ¿No? Creo que un nene de 5 años lo conoce, ¿eh? Te pongo caras para que te ríes. Abro mi Instagram, Juancito. Dale, tranquilo. Acordate que estamos en radio. Bueno, vamos con el segundo tema. A ver. Con la competencia. A ver, la competencia. Opa. Está difícil, ¿eh? Este es más fiestero, ¿eh? Oh. Son dos cosas distintas. Y son dos bandas distintas. Ah, mirá, no sabía. Sí, ¿viste? Bueno, pero para que ustedes sepan, en nuestra época con Aldo, ¿sí? Vos que sos más joven, Robert, aunque no parece por las canas, tenían como una cierta competencia los Decadentes y los Cadillac. ¿O no? ¿No? ¿A vos no te ¿Qué parece? ¿Qué época más o menos? ¿Fines del 80, 90, por ahí? Los 90 más que los 90. Sí. Tenían una competencia, por eso vamos. Bueno, a ver. Lo que lograron hacer los dos... ¿Qué te gusta más? Es ser aceptado dentro del género del rock en hacer fusión. Porque tanto los Cadillac como los Decadentes lograron meter dentro del género del rock el pop, la cumbia y el ska. Y el ska de la época. Sí. Es un rock fusionado. Sí, es cierto. Entre otros géneros y que fue aceptado en el público, ya que antes era o era rock o era pop. Y no, y los tipos supieron. Supieron meter hasta candombe, te diría. Y de ahí nacieron muchas. Los Decadentes. De ahí nacieron muchas bandas como La Bersuit, como Capanga, como La Mosca. ¿Qué fue? Como bandas. Mirá lo que me tira. Como bandas actuales. Mirá lo que me tira el pulpo. Que los Cadillacs, ¿qué? Fue la primera banda que ganó el Grammy, ¿sí? De Argentina, fueron los Cadillacs. Y los Cadillacs en México, o los Decadentes, llenan cualquier estadio. Se vuelve loca la gente. México, Viña del Mar, Chile, son un éxito. Chicos, bueno, votemos. Votemos, a ver. Cadillac, de este primer tema. Vamos por. Con este tema, Cadillac Decadente. Cadillac. ¿Vos, Fran? No, Decadentes. Loco tu forma de ser. Uno y uno. Robert. Decadente. ¿Definís vos, Juan? A mí me gusta Matador, vamos, 2-2. ¿Cuál elegís? Me gusta Matador, digo, si no sonó mal Matador. Bicho. Mal bicho. ¿Cuál elegís de los dos? Estás en Radio Pulpo. Box. Está en una amarilla. Claro, sí, estaba en la grilla. ¿cuál de los dos elegís? El equipo de Box, ¿qué dice? A ver. Mal bicho. Mal bicho. Los Cadillacs. Listo. Bueno, esta ronda la ganó los Cadillacs. Perfecto. Vamos por el próximo. A ver. Oh, el pajero vio el. Se voló. ¿Cómo? El pájaro vio el cielo y se voló. Ah, otro temazo. Ahí estamos. ¿Vos estuviste mirando al cielo, Lolo? En el Instagram alguien votó. Vi la cotorra. La cotorra voló. Mirá. Ahí sí se dice Decadentes. Ahí saludo. Tenemos otro voto para los Decadentes. Joel. Jairo, que está en vivo. A ver, lo que están del otro lado, pueden llegar a votar. Ahí está Marisol. Pueden mandar un audio. ¿Tenemos volumen de estudio para la gente? A ver, Camila, que vos de quién. Decadentes, Jairo. Pero vuelve. ¿Hay sonido de estudio para el vivo también? Ahí lo votamos. ¿Se podrá subir un poquito? Porque si no, la gente no entiende nada. Acá están pidiendo silencio hospital de los Cadillacs. Sé que todo terminó. Ahora en un ratito te lo pasamos. Me siento cada vez mejor. ¿Cómo dice? Fue tanto el tiempo que pasó. ¿Y qué? El fuego se apagó. estaba. Es que y un día el techo se rasgó. Vamos todos. Y el pájaro vio el cielo y se voló. Perdí mi corazón y lo perdiste. Yo iba a decir estreñido, pero bueno. Viene seco vientre. Bueno, vamos con el segundo tema. Vamos con el otro tema. A ver los Cutty Jack. Levántame, levántame, levántalo. Muy difícil, ¿eh? Es muy complicado. Muy complicada. Muy complicada. Elige la gente, acordate, mandanos tu mensaje al 1164-00-7047 Cadillacs Oversuite. Cadillacs o decadente. Lo que es el estudio. Lo que es el estudio. ¿Cómo se nota, no? Sí, pero Bertín no, no se está escuchando hoy, ¿eh? Presente. Levántalo, levántalo. Vamos, así en Varela. Si hablamos de matar, mis palabras matan. Tus palabras no matan, manda cuando hablas. Ah, está vivo. Tenemos el burrito de Shrek por ahí. No sé por qué. Seguí cantándola, seguí cantándomela. Cantala, dale, Vicentico. Dale, dale, cántalo. Cantame. Rebuzname, rebuzname, rebuzname, rebuzname, rebuzname. Dale, dale. Bueno, cántala, cántala, cántala. Decime tu opinión. ¿Cuál de los dos temas? Me gusta mucho Los Auténticos ese tema, pero me siento más identificado porque soy un matador. Ah, bueno, un voto. Muy bien, un voto para los Cadillacs. ¿Franco? ¿Franco? También lo mismo. Voy por Cadillacs porque me parece que marcó un antes y un después esta canción. Sí. ¿Ro? No, Los Decadentes. ¿Seguimos con Los Decadentes? Sí, sí, porque marcó algo importante ese tema en mí. Marcó algo en vos. Es un pájaro, Robert. Soy un pájaro. Para, porque me estaba equivocando de lugar, boludo. No. ¿Vos, Juancito? Pero yo, por supuesto, de los Cadillacs. Muy también, bien. También. ¿Al equipo de box? Por también los Cadillacs. Los Cadillacs. Es un clásico. No, no, es un clásico. El único tonto que votó otra cosa fue acá. Bueno, yo tengo derecho a elegir lo que quiera. No, pero me imagino. Yo no voy a donde va toda la masa. Me imagino a Robert diciendo el primer. Ay, se me voló el pájaro. Se me voló el pájaro. Mientras no se le muera el pájaro, no pasa nada. No. Se me voló el pájaro. Bueno, igual, se me voló el pájaro. No sé por qué. Hola, Jero. ¿Querés ver cómo vuela el pájaro? No, pajarotes. ¿Qué dice Robert? ¡Epa! Menos mal que no tenía micrófono. ¿Cuál más? A ver, vamos con el tercer versus. También un clásico. No escuché el otro, pero ya sé cuál quiero. ¿Cómo se llama este tema? A ver, ¿alguno sabe? La guitarra. Exacto. En una época difícil de mi vida. Fuiste el más rápido porque. Bueno, los otros. Y aparte, todo tiene la grilla, aparte de eso. Y aguantando la opinión de mi familia. Solo quería una vida normal. Gustaban los horarios de oficina. Igual hasta ahora va a ganar seguila, todos los Cadillacs. Del lujo y del confort. Dale. ¿Y qué? Y tuvo una revelación. ¿Cómo dice? Ya sé qué quiero en esta vida. Voy a seguir mi vocación. Será la música, la radio, mi vida. No, porque ¿sí? Yo no quiero trabajar. No quiero ir a estudiar. No me quiero casar. Quiero escuchar la radio todo el día. Y que la gente se enamore de mi voz. De la voz. Y a ver el otro. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! Tema y queso. No, ya está, está. ¡Un Santillán! Estamos buscando. ¡Qué buen tema! Gracias, es muy grosso, Vicentico. Che, agradecemos a Gio por la colaboración, que trajo unos tacos espectaculares. Y las Patagonias, sí. Y unas Patagonias bien fresquitas. Agradecemos a Carpe Diem también. Siempre agradecemos a Carpe Diem, a mi Sol Armonía también. Y también tenemos que agradecer al Centro Fotográfico de Quilmes. Va. La parrilla de Leo. A Tutte Record. A tu terre con la parrilla de lo de Leo. Muchos, al Banco muchos. Central también. Que nos da un muchos, gran apoyo. El Banco Central. El banco yo te siempre. Banco. Yo te ahí banco. Che, chico, estaría bueno que no digan nada. Son más giles, pibes. Bueno, saludamos a la gente de Artear. A Dieguito Poggi que un colega de radio. Bueno, gracias Aftra por este premio otorgado. Bueno, ¿a quién votarían? ¿Quién votan esta vez? Por a ver, empecemos. No, yo voto la guitarra. En este caso me vuelco por los auténticos. Está difícil, ¿eh? Está difícil, Fran, dale. No, me quedo con Lon Santillán. Marcó. Loco, vamos, háganle la le marcó algo, muy bien. Es otro voto a los Cadillac. Los Cadillac, Robert. Cadillac. Cadillac. Y yo también voy a votar a los Cadillac porque soy refano. Vos seguís apoyándote en la guitarra. Sí. Saludamos a Matías. Acá en la foto también, vamos. ¿Será? ¿Cómo lo apoya? ¿Del lado de atrás o del lado de adelante? Pues ya, son dos cosas diferentes. No sé. ¿No sabés? A ver, vamos con el próximo tema. ¿Será criolla, eléctrica? No sé. A lo mejor le gusta porque le da descarga, no sé. Crack. Gracias, es bueno. Mira, acá Gisa dije la guitarra. Por el like. Te llaman, Lalo. Pará, Gisa se está conectado a tu Instagram. Llaman del cruce. Escuchá esto, Lalo. Escuchá te esto. Llaman del cruce. Escuchá esto, opa, y me señala. Escuchá esto, Lalito. ¿Tiene algo que ver con nosotros esto? Era una época difícil de comprender nuestra vida. Si te pareció nomás. Yo ya tengo un ojo medio tuerto, así que pirata de... Medio. De por vida. De y la pata de palo también la tenés. Pero lo que pasa es que las tenés tercera. Las dos. Lo único que no tenés gancho. Pero te hago gancho con cualquiera. En ese sentido soy muy bueno. Yo me pregunto cómo. El gancho lo tengo en la nariz. Bola. No, ¿sabes qué? Me agarró la pregunta. A ver. Garfio, ¿cómo se limpiaba, loco? ¡Somos los piratas! No, déjame joder. Ahí está, sí. Gisas dice también estoy acá. Acá están diciendo el tema de Juan. Bien, Gisas. ¿Samba para olvidar? Bien, muchachos. Pasame al otro tema, a ver. Este es un tema, a ver. Son dos temas que me pegan mucho, ¿no? Yo no puedo elegir, chicos. Yo puedo elegir. Yo no puedo elegir en eso. No, porque esto me la baja. No, me quedo con la guitarra. No, sí. Yo doy mi primer voto a la guitarra. A los piratas. Olvídate. Los piratas de acá a la China. Hola, Gisa. Saludo para Maurito Bisay, gran amigo que está en vivo ahí del otro lado. Hola, Mauro. Está Gisas en vivo. Vamos a felicitar a Gisas porque se presentó en el teatro con Clarita Vargas. Estuvo en el Broadway Gisas con Clarita, increíble, un acústico en vivo. Le mandamos un beso gigante a Gisas. Gisas, te queremos en La Voz Argentina. Gisas, anotate ahí que te queremos ver cantando, que te conozcan todos. Che. Nuestro profesor de canto, así ¿qué nomás van a decir te lo digo. Artear? ¿Qué te van a decir en Artear? ¿Qué? ¿Lo mandás a La Voz? Vamos, Gisas, a La Voz Argentina, al programa junto de con Ido. Clarita. No, a La Voz. Traidor. Bueno, pero es un buen programa también. ¿Con cuál nos quedamos, Lalo, entonces, de estas? Son para los con la primera me quedo. Bien, sí, yo digo lo mismo, chicos. Me quedo con los auténticos. Los piratas, no hay una sola fiesta que no la haya puesto y no haya bailado la gente. No. Pero tan fanático, sos de los Cadillac. Pero por Mari, Dios. ¿También? Pero bien, los piratas, bien. Como que está tu mujer. ¿Yo? Y no querés los decir piratas, los piratas. Acá, ¿no? Acá del otro lado, están opinando Calaveras y Diablitos. Bueno, yo no sé con quién quedarme, pero seguramente me voy a quedar con los Cadillac. Y del otro lado tenemos un voto, o varios votos, a los Cadillac. En un rato vamos a pasar los temas que están pidiendo del otro lado. Bueno, ahora tenemos que decir quién ganó. Pero lo digo ahora. En el próximo bloque. En el próximo bloque. Tenemos un chiste que mandó Lisandro, si no me equivoco. A ver, Lisandro está en todas partes. ¿A qué número lo mandó? ¿A qué número lo mandó? ¿A qué número? ¿A qué número? 1164-007047. Si no, también te podés bajar la aplicación de Radio Box, Box FM 102.9, y nos mandás mensajes desde ahí. Bueno. La gente está votando en el Instagram, ¿eh? Cadillacs versus Decadentes. Por ahora van ganando los Cadillacs. Vamos. Bien. Bueno, escuchemos el chiste de Lisandro que nos mandó. A ver. Y volvemos en 5 minutos. Hay un hombre, Juancito, hay un hombre que está en la última, se está muriendo y está medio lloriqueando, viste, con los amigos, y le dice: Vicente,

amor es un fracaso. Prefiero comprobarlo yo en tus brazos. Qué fácil es decir porque no saben que del amor nadie tiene la clave. Hay gente que le gusta hablar de afuera y para quererte no hay escuela. Si tengo que aprender que sea contigo y si quieres hablar que sea conmigo. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo. Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo. Un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez. Tuyo, un poquito tuyo. No le des más vueltas a la vida. No, no queda otra salida. Y no lo ves. Y no me ves. Que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa. Y no me ves. Yo lo asusto en un ratito. Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara. Hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada. Rompí todas mis medias por seguir tus pasos. Cargarte las maletas mi mayor orgullo. Yo corro, canto, salto, soy actor y mundo en globo. Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo. Yo un poquito tuyo. Un poquito tuyo. Un poquito mía. Para que tú sepas por qué esta vida es la más bonita. Los jueves de 21 a 0, las noches de Vox son informales. Y volvemos de vuelta en este tercer bloque de lo que llamamos noches informales. 22 y 4 minutos en toda la República Argentina. Muy bien. ¿Temperatura? ¿Cuánto? A ver, tírame. No tengo ni idea, no la tengo. Yo te digo, 19 grados, 4 décimas. ¡Wow! Muy bien. ¿Y para mañana? ¿Cómo se espera la semana, Lalo? También una temperatura entre 20 y 23 grados en el día. No hay lluvias. No hay lluvias. Por ahora venimos bien. Ni chubascos. Tampoco. Y tampoco tengo churrascos. Bueno, si la gente quiere saber el clima, lo puede mandar un mensajito a Lalo acá al 1164-00-7047 o bajándose la aplicación de Radio Vox, Vox FM 102.9. El meteorólogo Lalo. Che, ¿sabes qué me dijo? Hoy te decidiste a lavar el auto y se largó a llover. Por eso no lo la... Siempre que llovió, bueno, un día antes ¿con qué lavé venimos? El auto. ¿Con qué venimos, chicos? Igual, a ver, si la gente quiere mirarlo ahí un ratito a Juan, puede hacerlo desde el Instagram de Noches Informales, noches.informales, ok. Me pueden mirar todo lo que quieran. También si me arroba pagan, Juan yo voy, también. Igual, me desvisto, hago todo un jueguito. ¿Sí? Igual ¿no? Sépanlo que cuando hace eso tampoco hay mucho que mirar. ¿Eh? ¿Quién mandó saludos? ¿Edgardo? Gerardo. Gerardo. Le Gerardo, mandamos un abrazo. Un beso grande ahí a Gerardo. Ah, ¿sí? Vos ponés la plata, que la patota, que yo voy, me saco todo. Va, después te Monty. Vas a reír mucho, pero no importa. Está todo bien. Full Monty de Noches Informales. Sí, totalmente. ¿Con qué seguimos, Juancito? A ver, seguimos con... Tengo un par de... Aldo se trajo un par de adivinanzas. A ver, Lalo. Sí, a ver, las queremos escuchar para ver si nosotros estamos rápido de mente. Lalo adivina. Lalo adivina. Recalculando. A ver, no. Adivina Lalo. ¿Sabés leer, loco? Sí, dale, no, dale. No. Lalo adivina. Adivina Lalo. A ver. Parecen fácil, pero no son fáciles. A ver. Así que, ojo, piensen bien antes de responder. Perfecto, porque perfecto. Yo pienso bien, Juancito. A ver, el yo operador acá. Pienso bien. Necesito que el pulpo esté atento al pip, porque puede salir cualquier cosa. Opa, opa. A ver. Que te toque el... ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Vamos con la primera? Suspenso. Tranquilo, Lalo. Ya empezó. ¿Cuál es la parte más sensible del cuerpo de una mujer? Tiene 6 letras y acaba en lina. Yo sé, es una Marce. Flor de... No, es una... Marce. ¿Lina? Es una cosa... ¿Lo repito? A ver, los oyentes. A ver, repítimelo. ¿Cuál es la parte más sensible del cuerpo de una mujer y tiene 6 letras y acaba en lina? El hachazo, déjame joder. Está hablando de la flor de... ¡No! ¡Claro, no! Perdón. Lo digo, pero porque si no... Decirle que prepara el pip. Y sí, la retina, chicos. Ven que son los mal pensados. Yo estaba pensando en una flor de... No. A ver, otra. ¿Tiro otra? A ver. Sí. ¿Qué es lo primero que le... sí, tirá. Suspenso. Tirala. Pum. ¿Qué es lo toda. Primero que le mete el hombre a la mujer cuando se casan? Una flor de... ¿El anillo? De... ¡Eso, el anillo! ¡Bien, ahí! Chicos. Yo estaba pensando en una flor de... ¿No? Cagaste el próximo. Hola, chicos rato. De Instagram, ¿cómo andan? ¿Qué más, Lalo? Suspenso. Para hoy, bueno, Lalo, dice, ¿qué es lo que a la mujer le viene una vez al mes y dura entre 5 y 6 días? El sueldo del marido. Te pasa seguido a vos. El sueldo del marido. Muy bueno, no es nuevo. Dice, se ve que le pasa. Oye, ser tan pelotudo, viejo. El que sigue, Lalo. Ya, dale, Lalo. Entra parado y sale mojado. ¿Qué? Y oliendo a pescado. Esa ¿qué? Sí es una flor de... Pará, no me jodas. Entra eso es parado, una... ¿eh? Sale mojado y oliendo a pescado. No, ¿qué es? Bueno, sí, no. Una vergüenza. El buzo, chicos, el buzo. Malísimo. Entra al mar. Yo pensé que era una flor de... Sí, se entendió. A ver otro, Lalo. Está mal. Sí, porque vos... De cabeza entra. ¿Y cómo? Bueno, hablando de para, cabeza... ¿Cómo? No entiendo. Hablando de cabeza. Saluda a Ruggeri. Se tira para atrás, como Juan. Le gusta ir para atrás. Se cae. Sí, claro. Atrás de la persona me gusta ir. Me gusta ir. Me gusta ir atrás de las personas. Negro. ¿Qué es una cosa que tiene pelos por fuera, está húmeda por dentro... Y empieza con C. No, pará, No. De cajet. No. Cajet. ¿Está hablando de la... No. Esa, ¿qué sería? Y que es una cosa que tiene pelos. Pará, por fuera. Sí. Sí, hasta pelo ahí por entendemos. Fuera. Está húmeda por dentro. Ahí va, está húmeda por dentro. Y empieza con C. No, y está hablando de la... No, pará. Tiremos, a ver, ¿qué es? No, pará, no. No, digamos nada. Mejor no digamos nada. Es el coco, chico, el coco. Ah, el coco. Claro, el coco tiene pelos. Hay que abrirlo al medio. Hablaste y chupar femenino, bien el jugo igual. Porque es rico. No, se fue al pasto. No, estamos al pasto. Se desbarrancó. A ver, eran que diga solamente la adivinanza, tranquilo. Otra. Sí, el coco, me tienen los cocos. Muy bien. ¿Me están echando los cocos? ¿Hay alguna mano? Puede ser que no claro, saque ninguna. Claro, si me están echando los cocos, viste que... Bueno, dale, seguí con la otra, Lito. Está buscando. La última. Gracias la última. Estela, te dejo la última. También, Las otras son largas, pero bueno. Sí. ¿Cómo es? Como la voy con uno chiquito. Se mete duro y se saca blando y chiquito. ¿Qué es? No. Me está hablando de una... No, tiren algo en serio, pará. Se mete duro. Se saca blando. Bien. Y chiquito. A ver, vos un fideo. Puede ser, pero como no es. Como el tuyo, ¿no? Que mande un audio a la novia de no me digo. Que desmienta lo que digo. Claro, manda un audio al 1164-007047. El chicle. El chicle, muy bien. El chicle, claro. Bien. El chicle. Entra duro, sale blando. A Juan le gusta mascar la goma y sabe de lo que es. No. Por supuesto, sí. El sí. Remata, acordate. Claro. Yo pensé que estaba hablando una. Bueno, a ver, ¿con qué seguimos, chicos? Tenemos un temita. Porque esto se fue al carajo, mal. Sí, totalmente. Sí, un poco. Totalmente, se fue a la... Sí, yo esperaba que lo lea a Lisandro. Claro. Se fue a la... Entra tarde y duro. Desbarranqué. Le mandamos un saludo a Euge, ¿sí? Ahí Hernán, que siempre está con nosotros. ¿Sí? Mi amigo Cristian Piris, le mando un abrazo grande, que también nos está escuchando. A Larich y a toda la banda, Johnny La Roca, a todos los amigos. Bien, perfecto. Me dijeron que iban a estar ahí. Tenemos, dijimos que íbamos a traer una canción. Y dijiste, no la encuentro. Sos retro. Tenemos una canción que no se están encontrando. A ver, igual tenés una computadora ahí adelante si no la querés buscar. No deje nada. Dale, cuando usted diga, maestro. A ver, cuando usted diga, lo tendrías que tener preparado si sos de pibe. No. Ahí abajo de todo está. Saluda a la gente, Gobernador Monteverde también que nos está escuchando. No. ¿Eh? ¿Cómo? ¿En serio? Me encantaría que Lalo me dé un poquito más de bolilla. Bueno, Eduardo, cuando quieras. Primero va Robert y después voy yo. Tengo la letra de una canción muy conocida por todos, un éxito del señor Ricardo Arjona, que se titula... Ya la mandaste bien, a ver. Señora de las cuatro décadas. A ver. El retorno, Lalo, por favor, esto es radio. Lalo, la tenés, estamos la en radio, por favor. No, para ponerla. Digo. No la pongas. Solamente tenés que leerla. Okay. Leerla como si fuera un poema. Y yo te voy a decir cuándo parar. Arruino todo. Siempre, totalmente. No entendiste el chiste de las cosas, pero bueno. Ahí me gustaba. Ahí está. Vamos con el poema cantado. Recitado. Recitado. Okay. Qué boludo. Pero escuchá cómo arranca. Creo que esta parte no la conoce nadie. A ver. Dice así, Por Dios, un lío que tengo ahora, tremendo. ¿Alguien escuchó esa frase? Nunca la escuché en ninguna de las canciones. Nunca la escuché, pero yo creo que la encontró la mujer con otro tipo. ¿Cómo? Sí. Pero cuando dice tremendo. Tremendo. Y suena tremendo. Sí, a ver, yo sueno tremendo. Si llega tu mujer y te encuentra con otro miedo, ¿no es un lío tremendo? No, bueno, es al revés, pero digo. Ahí está. Suena tremendo. Bueno, seguí. Vamos con la primera frase. A ver. Y ahí arranca la frase majestuosa. Sí. En la cual la lleva su propio título, que es Señora de las Cuatro Décadas. Sí, ¿qué más dice? Y pisadas de fuego al andar. Ah. ¿Estaba enamorado o era un boludo? Sí. Dale, sí. Su figura. Ya no es más la de los 15. Y sí, tiene 40. O sea, ¿qué pretendía? Que tenga 15 años. A ver, seguí un poquito más. Sí, bueno, dale. Pero el tiempo no sabe marchitar. Yo creo que lo que quiso decir ahí es que a pesar de que pasen los años, él sigue enamoradísimo de ella. Exacto. Yo creo que tenía una calentura de. No importa. ¿Era pasivo? Sí, como que estaba prendido fuego. Se prendió fuego, ¿entendés? Dijo. La ve bonita y listo, ¿viste? Está. Pero el tiempo lo sabe marchitar. No sabe marchitar. Claro, léelo bien. Yo lo leo de acá, dice, no sabe marchitar. Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar. Y lo que hay quiere... que reconocer que en eso tiene razón. Sí, totalmente. Porque tiene ese grande, como que... Claro, olvídate, la mujer grande. Toma mate. Y la mirar es del mirar, o sea, la mirada es todo. Totalmente, o sea, el mirar está hablando de la mirada. Lo que dice que son re fogosas las mujeres de 40. Totalmente. ¿No? No. Mentiroso, corazón mentiroso. Dale. Beso a Nair, Gracias, chicos, los quiero. Montón. ¿Y qué querés? Señor... ¿Cómo sigue? Chao, buena próxima. Vos solo te tiraste al muerto, claro. Papá. Y ahí reintegra. Volvamos. Volvamos a reintegrar. Por favor. Repite, relanza, redice. Señora de las Cuatro Décadas. Entendimos todo, sí. Bueno. Permítame descubrir. Tócame toda. ¡Exacto! ¡Sí! ¡Pobre! ¡Tiene razón! El tipo está... Un poema está... A ver, dale. ¿Qué hay detrás de esos hilos de plata? Bueno. Y esa grasa abdominal. Esa grasa abdominal. No, yo lo Tiene una repanza, pero que... No, para. ¿Y los hilos de plata? ¿De dónde salieron? Puedes ir a la por el pelo, bijutería que tenía puesta. Por el pelo platinado. No sé, tenía un muñeco, viste, de eso que o se... O por ahí tiene los flecos abajo ya platinado. No, señor. Claro, no, ya no, tiene no, más de 40. Claro. Bueno, yo tengo menos de 40 y tengo cana. Para, yo voy a hacer un paréntesis, porque si vos tenés una de 40... Y justamente le mirás los pelos de ahí, quiere decir que no va a la depiladora. Mami. O sea, quiere decir que no le interesa que esté con la peluquera. La depiladora te saca. Mamita. Igualmente, yo también tengo más de 40. Vos estás hecho bosta. Y ya tenés platino también, ¿eh? ¿Qué crack? No, yo hablaba de otra cosa, no importa. Dale, sigamos. Y continúa después de y esa grasa abdominal. Que los aeróbicos no saben quitar. ¿Que los quién? Aeróbicos. Que los aeróbicos no saben quitar. ¿Te gustó o no te gustó? Claro, señora. Pará, se mató haciendo zumba, se mató haciendo toda la gimnasia. Y va a seguir con la panza. Y no lo saben. Jodete, después de los 30. Pero si tuviste panza, eso se pasa. A él le gusta personal train, lo quito. Pero sí, pero sigue un poquito. O sea, le gustan las chicas media. Creo que se equivocó, Y me acompañan. Así tenés más de dónde agarrar. Y te acompañamos. Todos juntos diciendo. Señora. Amén. No, señora. Perdón, me equivoqué. Señora. No le quite años. A su vida. Pasate a nafta, boludo. Sí. Sí, pasate. Póngale vida a los años, que es mejor. Jay tiene razón, loco. Ay, yo le doy la mano a Arjón en esa. Sí. ¿En qué? En que le tenés que poner un poco de onda. Para que a la te vida. Está poniendo viejito, ¿no? No, le tenés que poner onda, ¿viste? No. Hacer radio con tus amigos, conocer al pulpo, ¿eh? Venir a Radio Box, hacer un programa. Totalmente. Bien, que disfrutar. Mami. Me encantó, le doy la mano ahí, ¿eh? Por ende, quiere decir que por más de que le pongas más años a tu vida. Igual, sí, aunque tengas onda, no va a bajar la panza. Eso es lo que está diciendo. Totalmente. Gracias a los chicos que están siguiendo ahí, a Ruth del otro lado, a Insomnio Sur, que están escuchando. Genial. Este tema, este poema, este que está poema. Para decir Insomnia, que la radio de acá, el programa de acá. Me estoy Insomnia. Leyendo como un hijo de puta y nadie me enfoca. Son dos formas. Ah, pará. Perdón que lo diga al aire. Pará, que. Sí, pero ¿por qué no me de dijiste? Onda. Para, decime. Vos también. A ver. Decime, Fran, sigue. ¿Cómo sigue esto? Amigo. Ahí. Esto sigue ahí. A ver, ¿cómo sigue? Porque nótelo usted, al hacer el amor, siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de 20. Párame ahí. Maravilloso. Una hermosura. ¿Vos sentís cosquillas cuando haces el amor? Ahí cuando está a punto de acabar. Sí. Miren las cosquillitas. ¿Vos sentís cosquillas? La típica, ¿no? ¿Qué es lo que sentís? Ardor. Ardor. Vos Aldo, tenés que ir al urólogo. Yo creo que cada persona. Al urólogo. Pero bueno, yo creo que cada persona lo siente diferente. Vos Aldo, ¿cómo lo sentís? Lo sientes. ¿Sentís las cosquillas cuando te las ensartan como una papa? Cuando la ensartan. Vos, Robert, ¿cómo sentís? Siento éxtasis. ¿Para qué te estás respondiendo? Cuando te chupan los pechos. Y viene la cosquillita. ¡Oh! Eso. ¿Pero sí son cosquillas? En algún punto sí. Yo sabes que nunca me lo puse a pensar. Ahora la próxima vez que lo haga, el año que viene. El año que viene. En algún le punto digo, sí, hijo. Sí, en algún punto G. Claro. En algún punto. ¿Cuál es tu punto G? Se va. ¿Tu punto G? Mi punto G. Y no sé, a ver, ¿para qué lo busco? Nótelo así de repente. Se ha detectado una amenaza. Sí. Es usted la maldama perfecta. ¿La qué? La maldama. Maldama. No, porque es malvada y a la vez es una dama. Es maléfica. Lo está personificando. Para, es maléfica. ¿Por qué esa maldama? Más de los 40. ¿Por qué esa maldama? Mala. Tiene abdominal. Lectura. Claro. Y te hace un gualicho en cualquier momento. Estamos terribles. Es maléfica. La presión del vivo. La presión de Vox. No, es maléfica. De informales. Por eso somos informales. Qué presión. Decime cómo termina. Nótelo así de repente. Sí, sí. Es usted. ¿Es usted? Sí. ¿Usted? La. ¿La qué? Dígale usted. La mujer, la. No. Madama. Perfecta. Perfecta. Entre experiencia y juventud. Wow. Gracias. Wow. Muy bien. Muy bien recitado. Me gustó. A mí lo que me dejó todo esto es que le dijo. Aunque tengas 40, gracias. Te entro como escocesa a la gaita. Sí, totalmente. A mí me dejó eso en claro. No sé vos qué pensás. Yo pienso que también es lo mismo, que le está diciendo, mirá, te entro, te doy hasta que ver el bigote de Alberto Fernández, ver el labio superior de Alberto Fernández, ahí. ¿No? Dejalo. ¿No? Una cosa así. Ahora lo que estamos analizando, un tema de a Ricardo Arjona. A vos que te dejó este poema, la enseñanza. ¿Qué enseñanza te deja? Exacto. Vos que tenés 80 años. Experiencia. Me recuerda a mi debut en las canchas. ¿A qué jugaste con gente de 40? Fue pago. Claro. O sea que gustaste con los chicos del Boys. Fue el día que más o menos eso, independiente. El día que cobré el primer sueldo, chicos. Era la más barata que había, ¿qué onda? Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes tienen alguna mujer que se podría dedicarle, o en su vida, no en el transcurso de su vida, hayan salido, hayan que le podrían dedicar este tema? ¿Vos, Aldito, tenés alguna que vos decís, sí, le dedicaría este tema, este poema de Arjona? Sí, a Susana. ¿Ah? Mira, no sé quién es, pero no importa. Bueno, hecho, no nos conocíamos todavía. Con un sí era suficiente. ¿Vos, Robert? ¿Por qué sí. no? Sí, sí, sí. A vos ya dijimos sí, que sí, sí, así que no. No. En absoluto. No, en absoluto. Bueno, no, le dedico todo a mi amor, Nair. Nada más. Pero mi no amor, ¿qué? Che, mirá, Nair. Mirá, salió la pollera. Yo también le dedicaría, bueno, estoy enamorado, a una persona hace 40, hace mucho tiempo. Yo tenía ahora tiene 60. No, claro, sabes que ahora abuela, que para. Dani, no escuches esto. Iba no, a decir ella lo mismo. Sabe. Lo mismo. Pero tenía 20 años y me agarró mi hijo de goma. Pablito. Ella. Bueno. Todavía no llegué a los 40, Frank. Claro. No seas qué jodido que sos. ¿Te das cuenta? Estás ahí. No, el que está más ahí es Lalo. Lalo ya pasó los 40. A ver, Lalo, ¿cuántos años tenés? Un artista no dice la edad. No me jodas, boludo. Bueno, vos sí la podés bueno, decir. Bueno, entonces decime, ¿cuántos años tenés? Mirá, para la edad no hay amor. ¿Qué tiene que ver el culo con la moto? No, no tiene que ver, pero no importa. ¿Cuántos años le damos a Lalo? Mándenos votación en audio. Instagram, por favor, arroba noches.informales, ok. ¿Cuántos y si no, años tiene Lalo? Eso es relativo. Si es edad madurativa, para el que no me conoce, que siga la página Lalo Olmedo. Y ahí van a ver. Se va a dar cuenta. A ver, díganme, ¿cuántos años le dan a Lalo al 1164-007047? Por favor, manden audios. ¿Sí? Urgente. Urgente. Se va un premio, ¿no? De Carpe Diem y de Gios, me dijeron por ahí. Sí. Una Gios Burger. ¿Y qué se va de Carpe Diem? Carpe Diem, vamos a estar pensando. Primero vamos a ver que la gente mande audio. Muy bien. Al final del programa vamos a ver el. A las personas que manden audio. ¿Y a qué número lo tienen que mandar? Porque por ahí la gente recién entró al programa. 1164-007047. Sí. Y lo si pisaste, no la aplicación. Decilo de vuelta porque lo pisaste. Decilo de vuelta, Juan. Wow. Uy, ¿cómo está este pibe? ¿Vale? 1164-007047. Ahora entiendo por qué lo echaron Deezer, ¿viste? Ahora, callate y decime la aplicación, Franquito. Nuestra app es Box 102.9 en Play Store y App Store. Ya, a vos que estás ahí del otro lado, andá y bájate la urgente Box 102.9 Player. Ay. Y nos escuchás las 24 horas del día, de la noche. Siempre Box 102.9. Bueno, venimos con otro chiste de Lisandro. Antes de ir a la tanda. Tengo uno más. A ver, escúchalo. Resulta que había un paraguayo, ¿viste? El que, Diego. Como vos, Diego. Juan. Un paraguayo como vos. Y puto. Entonces el chabón jugaba siempre. También. ¿Viste? Entonces fue a practicar karate sin decirle nada a la mujer. Maldito. Y se recibe cinta negra, ¿viste? Entonces, agrandado el vago, le dice al profesor: hoy es mi día, hoy llego a casa y se pudre todo. ¿Cómo? Vamos, paraguas, vamos todavía. Y se va llegando a la casa y el paraguas dice: tengo que hacer una entrada triunfal. Entra, pega un salto el paraguayo, le pega una patada en la puerta y dice: ¡ya! La mujer le dice: ¿ya qué? Ya llegué, mi amor. Era cordobés, paraguayo. ¿Tenemos uno más de Lisandro ahí? ¿Tenemos uno más? A ver. Tenía miedo a la mujer como Lalo. Exacto. A ver, escuchémoslo. Resulta ser que se presenta en el Vaticano a hablar con el Papa Francisco, empresarios de Coca-Cola. Le dicen al Papa Francisco: tiene 10 millones de dólares. Si usted, en vez de decir el pan nuestro de cada día, dice la Coca-Cola nuestra de cada día. Sí. El Papa Francisco dice: pero retírense, manga de irrespetuoso, ¿cómo vienen a este lugar bíblico a decirme, a proponerme esas cosas? Retírense, por favor, los echa. A la semana siguiente vienen los mismos empresarios de Coca-Cola y le dicen: Francisco,

a quien no te merecía. Porque yo, si en este mundo hay millones, porque yo, si tienes tantas opciones, dime por qué conmigo, si no tiene sentido. Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido. Porque yo, si en este mundo hay millones, porque yo, si tienes tantas opciones, dime por qué conmigo, si yo no te merezco. Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco. Ay, dime por qué yo, si hay millones, millones. Ay, dime por qué yo, si hay millones, millones. Camilo, por ti me veo las series que no me gustan. Te pido en Uber Eats lo que te gusta, y dejo que tú elijas la temperatura, o que se me congelen el pelo y las uñas, que yo por ti todo lo apuesto. Tú brillas diferente al resto, para siempre tú tendrás el primer puesto. Ay, tú conoces todos mis defectos, estabas cuando no hubo presupuesto. Contigo yo me fui a la cima, tú me subes la autoestima, y hasta de mis chistes malos tú te ríes. Tú eres mi porrista, mi cheerleader. Porque yo, si en este mundo hay millones, porque yo, si tienes tantas opciones, dime por qué conmigo, si no tiene sentido. Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido. Que yo estoy ahí. Porque yo, si en este mundo hay millones, millones mejores. Porque yo, si tienes tantas opciones, más guapos. Dime por qué conmigo, si yo no te merezco. Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco. Ay, dime por qué yo, si hay millones, millones. Ay, dime por qué yo. Y llegamos al cuarto bloque, volvimos de vuelta en esto que llamamos... Volvimos. En Noches Informales. Informales. ¿Con qué seguimos, Juancito? Tenías algunas cosas sobre películas, si no me equivoco. Sí, tengo unas preguntas sobre películas. La gente que quiera llegar a opinar puede llegar a hacerlo al 1164-007047. O si no, donde Franquito, ya que te tengo ahí. A nuestro Instagram oficial, que es noches.informalesok, ¿no? Noches.informalesok, Instagram oficial. Y desde la próxima semana muchas transmisiones en vivo, ¿no? Se vienen muchas novedades. Sí, se vienen muchas novedades. A ver, decime, ¿cómo es el Instagram de la radio, del programa? En Instagram del programa, lo acaba de decir Franco, pero lo repito, no hay problema. Es, si yo te estoy preguntando... Arroba noches punto informales, ok. Ahí van a estar en vivo los chicos seguramente la semana que viene, porque esto no se corta. ¿Y la aplicación de la radio cuál es? La radio es arroba radiovox.fm. Eso que escucharon recién es que nos está oficiando Schweppes. En este momento la cerveza Broma, como siempre. Broma. No, siempre nos oficia. Así que, bueno. Pelota Fernández. Pelota Fernández. 19 pelotas tiene Fernández. 22, chicas 40. Grandes, ¿qué pelotas tiene Fernández? Son las 10:40 de la noche. 22:40 se pronuncia. 10:40 p.m. 22:40. No, ¿cómo rompen los dos? Y la temperatura bajó, chicos, por si quieren saber, bajó a 19 grados. Muy bien. Antes de seguir, contemos a la gente un poquito de Aldo y de Fran. A ver, empecemos con uno. Vamos a empezar con el más grande. Franco. El más alto sería más en alto. Este caso. Encima, que bueno, que hable. Pará. Lo vamos a poner Aldo. Enfócamelo, por favor. Lo enfocamos. Ahí. Después, mi Instagram. Puedes mirar a Franco desde el Instagram de Noches Informales. Noche.informales, ok. Exacto. A ver, Franco, nombre completo. Sí, hermano. Franco Nicolás Olmedo Guío. ¿Edad? 22 años. ¿Alguien te dice Nicolás? Sí, mi viejo me suele decir Nico. Nico, Nicolás, sí, sí, sí. ¿Cuando se enoja? Cuando o... se enoja, claro, sí, cuando se enoja. Es Nicolás. Sí, sí, Franco, a mí también Nicolás. Pasa lo mismo. ¿Estado civil? Enamorado. Lo asume. Qué romántico, no tiene es, por Dios. De, bien, muy buena la entrevista, de pareja, y muy te buena la cuenta. Entrevista del conductor. ¿Cómo va creciendo Robert? No solo en panza. Gracias. No. Igual que vos. Enganchete. ¿Sabés lo que pasa? Es que si tranquilo, yo hago ejercicio, ¿qué lo va a yo hago ejercicio Perón, y hago narigón, dieta, petizo, la panza al... baja, la pera y la nariz, ¿podés hacer algo? No, eso gracias. Sigue creciendo también. Las patas de es lo único que te crece. A ver, sos cantante. No, a él le decrece el ojo. Ponele. Le decrece el ojo. El ojo, le queda medio claro, tuerto. Está mucho, muy piratón. Sos cantante. Sos DJ. Sos gastronómico. Sos boludo. Digo, perdón. Importantísimo. Claro. Sos locutor. O futuro. Futuro locutor. Sí. Exacto. A ver, de locutano salgo. A ver, ¿cómo te definís vos? Intenso. En todo sentido. O sea, le tiro un montón de opciones para que me tire gota. Gracias, En tu pareja, Juancito sos intenso, dos. Sos tóxico. Sí. Sí, lo han visto. Sí, soy intenso. Soy intenso y no sé si 100% tóxico. Un 50%, la mitad. Ya está, es un 80%. No. Porque, viste que las personas no ven la realidad. Siempre, totalmente. Siempre van a decir menos de lo que son. O sea. Le pintó el psicólogo. Aldo, ¿vos sos tóxico? Ahora cuando me toque mi parte. Gracias a esa respuesta, sabés cómo lo vamos a matar ahora, ¿no? Sí, pero no importa. De goma, por Gil. Ahora, ¿vos sos tóxico? Sí, amigo. ¿Qué pasaría si. ¿Encontrás una infidelidad de parte de ella? Wow, qué buena pregunta. No una infidelidad, una duda. Opa. Un mensaje de alguien, ella mandando mensaje a alguien. Bueno, me gustó más, ¿eh? Yo creo que sí, una duda que por ahí no es cierto, no lo pensás, ella no piensa que está mal. El Samsung, según ¿sí? WhatsApp. Sí. Yo creo que la duda, sin duda, sería más engorrosa y más dolorosa para mí ver una duda. O sea, una sospecha de algo antes que verlo ahí, al 100%. O sea, ¿te duele más tener una duda que encontrarla en la cama con alguien? Ponele. No en la cama, pero encontrar un mensaje. Algo no sé, concreto. Gorda, te paso a buscar en una hora. Claro, exacto, algo concreto. Te persigue más. Como un hormigón. Me persigue más. Me haría ¿quién más es el que te espera dentro de una hora? El remisero, boludo. Claro. Por eso. Investigaría, haría muchas cosas. Sí, soy muy rencoroso. ¿En serio? No. Sí. Soy bueno, sé perdonar. Pero sí rencoroso, sí memorioso, no rencoroso, diría Milton. Ah, pará, es lo mismo. En realidad no, porque si te acordás y se lo vas a sacar en cara, digamos que no lo perdonás. No lo he hecho en cara. Oh, ¿en serio? Se lo el señor me lo hace todo el tiempo, entonces. Es una rencorosa, te odia. Ah. Sábelo. Bueno, sí, lo voy a tomar. ¿Algo más? A ver, ¿cuánto medís? 1.90. Con razón. Y por eso de cabeza solamente tenés más o menos. Todo chiquito. Un metro. En este momento, sos más gastronómico que el resto de las cualidades que yo nombré. En este momento son más gasto. Son más gasto que otra cosa. Gastronómico. Gastronómico. ¿Qué es lo que te gustaría volver a hacer de todas las cosas que nombré anteriormente? Uy, buena pregunta. No me considero igual, como digo siempre, ni cantante, ni locutor, ni DJ, ni gastronómico. Qué bueno. ¿Y qué te consideras? Un artista. Un boludo. Un boludo importante. Pero además de eso, me considero que, como digo siempre, mi don es hacer feliz al otro. ¿Hace cuánto que no pasas música como DJ? ¿Hace cuánto que no paso música? Y ya hacen 3 semanas que tuvimos los últimos eventos con protocolo. Y fue hermoso volver después de muchos meses de encierro, volver a cantar y volver a pasar música. Fue muy lindo, muy lindo el reencontrarse. ¿Dónde fue? ¿En un privado o en un boliche? Lo último fue un cumple de 15 en La Plata, en Situel. Bueno, tengo fue en un privado. En el pelo de Quilmes. Todavía no estaba en odio, pero no importa. El asunto es: ¿vas a volver en algún momento a hacer algún Instagram de esos que hacías? Tengo muchas ganas de volver y por qué no a partir de la semana que viene, si esto continúa así, junto a mis amigos de Noches Informales, podemos hacer ahí un set. Mirá, está mi señora conectada. Ya habíamos hablado algo de eso. Señal, pollo del amor. dentro de pronto van a ver algo nuevo con Franco y con la gente de Noches Informales. Señor locutor. Perdón, tengo una materia pendiente. Sí. Lo vuelvo a decir al aire y en el Instagram también. Locución 1. Sí, locución 1. Infoniatría. Estás en primer año, negro. Estás en segundo año. Tengo pendiente una canción de Puño y Letra con mi amigo Juancito, que tenemos que tengo terminar. Tengo algo y, preparado. Y si Dios quiere, la vamos a grabar con el amigo Tute. Y tengo la última pregunta para vos. Dime. Sos cantante, sos DJ, sos gastronómico. ¿Alguna vez vas a hacer algo bien de todas esas cosas? Jamás. Y menos que menos laburar. Listo. Ahora sí. Listo. Sigamos con. Para. Ahora, pasamos acá. Cámara 2. Ahí va, cámara 2. Ahí va. Para Aldito. ¿Sí? La primera pregunta la va a hacer Robert. Defina a Lalo, che, ¿qué es él? Un boludo. Tanda Perón. No. Bueno. Y mira, allá Maricel me dice, es verdad. Bueno. Listo. Sos estandapero. Para. Estandaperón. Decime tu nombre completo y tu edad. Aldo Matildo Olmedo. ¿Qué? Y la edad está ahí. Estamos esperando los audios. No lo de que quiso la decir. Gente lo mande. Casi 23, lo engancho. Para que casi diga. Lo engancho. Matildo. Matildo, sí. Matildo. Claro. Por Filiol, sí, exactamente. Así que la edad más o menos está en esa época. Futbolero, el abuelo. ¿En qué edad, en qué año salió campeón Matildo Filiol de la selección argentina? ¿Qué año? 78. Bien, nací en el 78. Bien, bien. Muy inteligente el pulpo, bien. Bien, bien deduciendo eso. Sí. ¿Hiciste karaoke? Y no me llamé Usvaldo de pedo, pero claro, soy Aldo. Ahí, el conductor. ¿Hiciste karaoke? Sí. ¿Hiciste stand-up? Sí. ¿Alguna vez vas a hacer alguna cosa bien? Estás trabajando de seguridad y tenés un emprendimiento propio. Sí. O sea, de todas esas cosas, ¿haces algo bien en tu vida? No, bueno. Si tenés cuatro cosas y ni todas las dejas trunca, quiere decir que haces todo como un culo. No, pará. ¿Qué haces bien? Su emprendimiento lo hace bien. Soy comerciante, tengo un negocio. Porque lo manejan los hijos, no lo maneja él. Y el sobrino, claro. Claro. Hago seguridad en Canal 13, que sería inseguridad. Sí. Pero bueno. Recepción. No, la pasa durmiendo. Recepción y seguridad de física, técnica, bueno, sí. En Canal física 3. Técnica, o sea, lleva una computadora y ve a alguien que pasa. Claro. Tomá. Totalmente. Tomá, bien. ¿Qué más querés preguntar? ¿Sos standupero, dijo? ¿Puede ser? Sí, hice un curso de stand-up, hice la presentación y producimos show junto a Fran Olmedo varios años. Y Lalito, ¿qué es tu emprendimiento? ¿Qué vendes? Aparte de ser stripper, ¿no? Estripa soy. Estripa. El de Mambrú. No, porque suena extripa. No. O sea... Lo vi en vivo a Tripa, un genio. No. Sí. Gran show. Pero extripa significa que toma el azul. ¿No? Ah, no. Tomá, con la manga estoy bien. Sí. Bueno, ¿qué es tu emprendimiento? Eso es perfume. Un comercio de artículos de regalería de temporada. Muy bien. En este caso vendemos ojotas, vendemos cross, zapatillas, medias, ropa interior. Y bueno, ya ahora que se viene el invierno, vamos a vender pantufla, bufanda, guantes y demás. ¿Para que yo uso ojotas en casa? Y es que lo que más vendo es ojotas. Es que no llegó el frío, sigo vendiendo. ¿Serio? Sigo vendiendo ojotas y crocs. Ojota de algo. Las crocs están buenísimas, las recomiendo. Las mejores crocs de Florencia Varela las tiene Lalo. Sí. Bien, ¿tu hijo las tiene? Mi hijo te las dio. Se llama Amo Regalería, ya que está tiro está el chivo. En Facebook, Instagram. Amo por Half. Juan Antonio Ferreira, yo soy Aldo Matildo Olmedo, Amo. Bueno, pasa la palabra. Mira, yo la mía sería Juapú. Era M, J-Pú. Pero se rompió. Yo entonces sería JPU. Yo sería Rack. JPU. Pero no puede sonar peor que el mío. Bueno, es lo peor que hay. Qué hijo de po. Pásame el Instagram de la página. ¿Cómo se llama? A ver, Amo. ¿Tenés página de Instagram? Sí, sí. Pásame el chivo. Amo Regalería. Muy bien. A ver, vos sos una persona tóxica. Sí. ¿Lo confirmás? ¿Por qué decís ni preguntás directamente? No, porque ya te conocemos. Te conoce la gente. Aunque sea. No, ¿cuánto vos decís que sos tóxico? 2%. Exacto. Más que tóxico soy gruñón. Estoy en esa época de edad. Que se pone uno testarudo, gruñón, que como que mañas, viste, esas cosas. O sea, listo. La respuesta fue, soy un 100% carcamán. Tóxico, pero no lo quiero demostrar, entonces te tiro la respuesta por otro lado. Depende con quién estés. Hoy estoy solo, por si preguntan. Pero estoy soltero. Nadie preguntó, gracias. En realidad nadie preguntó y estás más caliente que una pava. Nadie te preguntó. Más en esta época de pandemia. Dale un par de rolitos que hay ahí en la cosa. Sí. Pero bueno, me calentó la cerveza. ¿Cuánto nivel tóxico? 40%, no soy tóxico. 70%. 70. 80 le diría. Después, conociéndolo, tiene un 90. Tengo una frase, uno da lo que recibe. Cuán. En este caso yo soy seguro en mí. En mi persona, no soy celoso, no soy tóxico. Al menos que me demuestren lo contrario. Si me da inseguridad la otra persona o a cada rato me está cuestionando cosas, es que en el fondo tiene la cola sucia. Sos inseguro. Vos sos de dar La pregunta, vos dijiste recién. Y hago seguridad, así que doy seguridad todos los días. Uno da lo que recibe. ¿Le diste mucho? Parece que no. Bueno, ahí estamos. Pero eso me remonta a que si él hace todas las cosas que hace es porque se siente inseguro. Siempre. Sí, porque uno, digo, es como acá. Yo no digo que no soy tóxico. Pero yo soy tóxico en no me rompas los huevos. No, digo, en tóxico en otras cosas. Por ejemplo, que es lo que él decía, la edad te vuelve mañoso con algunas cosas. Con Robert no nos pasa eso, somos chicos todavía. Totalmente, claro. Yo... No, somos canas. Sépanlo, yo tengo 18 años, Franco tiene... Dicen, ¿no? Por dos. No, estos no son canas, son claritos naturales, exacto. Sépanlo. Porque mi cabello es... Vos sos tóxico, Robert. No, yo no. No pareces un tipo tóxico. No soy una persona tóxica. Yo soy hincha pelota con solamente la boludeces. Solamente controla la última conexión, nada más. No, bueno, haceme el remate, che, la pregunta para mí. Yo, una pregunta, ¿puedo hacer? Perdón. Tenía, sí, Franco. Volvemos a la 148 y pregunta. Decime, Fran. Lalo, ¿cómo conociste acá a los conductores del programa? A Juan y a Robert, ¿cómo y en dónde? Vamos, qué buena pregunta, bien. Hoy que estemos sentados los cuatro acá haciendo radio... Sí. Tiene que ver mucho también por lo artístico. Claro. Vamos a empezar por Robert, que lo tengo a mi derecha. Robert fue un gran, gran seguidor y espectador de las noches de stand-up y de karaoke. ¿Y qué era? De stand-up. Expertador. Y de karaoke. Está hablando en... Nosotros con gracias Fran, a los chicos de Hungría que nos están escuchando. Fran recién estuvo en la entrevista primera. Y Fran era mi productor de stand-up. Él me hacía el sonido, la puesta en escena y demás. Eso, a Ferender y a todos los amigos. Y me hacía los flyers, un crack. Él maneja la compu y yo manejo el micrófono. Yo soy el cara dura salgo a hablar y a hacer la presentación. Y Robert era uno de los espectadores que estaba siempre. Y que un día fue uno de los presentadores y yo salí como comediante ya que faltó uno. Forjamos una amistad con De ahí Robert. Forjamos una amistad porque siempre estuvo presente. Y Juan fue mi primer sonidista, el primero que me hizo cantar, el primero que apareció con una guitarra y unas alpargatas. Lalo. Se arruinaste la vida. ¿Qué no te vayas. Digo lo mismo. Juan, yo no forjé una amistad con Robert. Nosotros tenemos tatuada nuestra amistad. Pero mirá cómo nos junta lo artístico. Robert fue mi presentador del show. Juan fue mi primer sonidista que tocó la guitarra y me hizo cantar. Y Franco fue mi primer productor en los shows. Compañero en todo. Y compañero en teatro, porque empezamos a hacer teatro y clase de canto junto. Con el amigo Lisandro. Usted no cuenta. Con Lisandro, su relación no cuenta. No, es con ellos dos. No, ahora claro, pero su relación no cuenta. Somos familiares. Son familia, no cuenta. Bueno, más allá de ¿puedo contar yo o no? ¿Vos? ¿Cómo los conocí? No. Dale, contalo. Sí. Ese paro. Para que le damos la cámara a Fran. Que no se caiga nada. Me separo, dale. Franco, bueno, no cuente. Cuento. Juancito, bueno, un hermano de la vida. Genial, contame. Hermano de la vida, mi segundo tío, podríamos decir, mi segundo primo, mi segundo todo. Tío lo qué mató. Lindo también. Cuando salíamos, Franquito. Qué linda esas noches de duquesa, de insomnio. De insomnio, ¿te acordás? Qué locura. 13 años me metían en insomnio. Bueno, siempre fuiste alto. No, muchos lindos recuerdos con Juancito, es de la familia. ya es de la familia. Y Robert también, es un hermano. Brindo por la amistad y por haberte conocido. Aquella noche, los cuatro, muy bien. Okay. Yo no brindo porque no tomé una gota. A Robert cuento, lo conocí un día, una de las primeras veces que me animo a volver a cantar solo, ya sin Lalo y sin Juan, que estábamos siempre en todos los karaoke, del Mago Ale, me acuerdo. Mago, le mandamos un beso enorme. Le mandamos un gran abrazo. También, quedó un asado pendiente. Epa, quedó un asado pendiente con el Mago, que ya lo vamos a hacer, ¿sí? Saludos a la gente de Danvir también. Exactamente. Sí, y me gustaría, para la gente que nos está escuchando sobre el Mago Ale, que lo busquen, hace donaciones a gente que necesita y siempre está pendiente de ellos. Así Mago, que, yo que necesito pueda... que me dones un kilo de asado. Y yo un cargador para el celular. Ah, son más boludos. ¿No? 20 bueno, litros de nasta bueno, para el Corsa. Bueno, terminamos. Al amigo Robert, exactamente, lo conocimos así, en una de esas noches donde canté Arjona y veo un loco bailando cumbia atrás mío mientras yo cantaba Arjona. Cuéntenme cómo pasó eso. No sé. Era Shamrock Mitre y 5. Que la cerveza estaba buenísima porque era una cerveza verde que nunca supe cómo lo hacían. Hulk la hacía. Pero y ahí fue mi compañero de ruta. Y ahí seguimos. De ruta. Después de lo que fue Cantalo Vos Podés, claro, Robert. Porque mi compañero de ruta siempre fue Aldo y Legui, que en este momento nunca responde los mensajes. Si a lo mejor no está viendo Legui del otro lado, le mandamos un saludo. Se busca el paradero. Y podría mandar algún fucking mensaje al 1164-007047 o mandando un mensaje justamente bajándose la aplicación en su celular en Radio Box, es FM Box 102.9. A Legui lo vieron con un peladito, con chivita, dijeron. Yo escuché, pará. Yo te voy a decir una cosa, Pulpo. Ya, me parece. Escuchame bien lo que te voy a decir. Yo tengo una persona acá que es un traidor a la Box. Después te voy a decir quién. A ver, es verdad, es verdad. Yo te voy a decir quién y te voy a mostrar las pruebas de la traición. ¿Cómo? La traición que yo que soy un está pibe de radio. Igual yo te tengo una pregunta ahora. ¿A mí? Sí. ¿Por qué? Si Fran pudo. Juan pudo. Si Trump, Fel pudo. No. Si Fran pudo. Juan pudo. Trump pudo. ¿Y para qué me reviso? Vos. ¿Sabes qué? Nos vamos a ir a una tanda musical con tres temitas. Y ahora volvemos con un poquito más de... En un ratito volvemos con más Noches Informales. Soy el que nunca aprendió desde que nació. We'll be right back.

traidora. ¡Basura! La familia de Vox no se mancha. Exactamente, traidora, traidora. Justamente lo dijiste vos. La familia de Vox no Vox se mancha, no, papá. Exactamente. Volvemos con... Tengo unas preguntas sobre unas películas. Ustedes dicen que son cinéfilos. Cinéfilos, sí. Me encanta, me digan así. Y a mí me encantaría que me respondan unas preguntas que yo tengo acá. Dale. A ver. Apá. ¿Recuerdan la película Volver al Futuro? Trilogía favorita. ¿Tu trilogía favorita? ¿No hay otra? ¿No? ¿Las Guerras de las Galaxias? ¿Nada? No. Back to the Future. Igual, te recuerdo que La Guerra de las Galaxias no es una trilogía, sino es una saga. Pero El Señor de los Anillos es una trilogía. Sí, El Señor de los Anillos. Bueno, pero Shrek. Ahí leí los libros. No, Shrek no es una trilogía. Madagascar sí. Shrek no, porque tiene cuatro películas. La Era del Hielo tampoco. Ya entran ahí en una saga. Bueno, dale. Así bueno. Que la primera pregunta que tengo es... ¿Cuál es el nombre de la banda que tenía Marty McFly? Lo dijimos la vez pasada. Los alfileres, los alfileres, tiene que ver con eso. A ver, ¿vos, Lalo? Los alfileres, los... ¡Ay, Dios! Haceme gancho en esta. No sé, Ro. Decime. No está. No está porque yo le mandé justamente solamente la pregunta. Las preguntas las tengo yo. Y la respuesta es cabeza de alfiler. Cabeza de alfiler. Viste que era los alfileres. Esa era la traducción en español. Capaz que en inglés era otro nombre. Porque suele pasar, ojo. Cabeza de alfiler. De alfiler cabeza. No, gracias por la traducción. No. Igual. Sería de cabeza de alfiler. Tenemos alguien bilingüe. No sabía. Bien. ¿No se acordaban, de serio? No me acordaba. No, son cosas que vos no le prestás atención en la película. Lo que yo me acuerdo es cómo tocó la guitarra Martin McFly. Johnny B. Goode. Que me encantó. El tema ese lo descubrí por Volver al Futuro. Temazo y excelente banda. Rocky, increíble. Mira, en este momento tendría que estar Lisa, porque la próxima pregunta es sobre justamente Rocky Balboa. Decime la película. ¿Cómo se llama? Decime la pregunta. ¿Cómo se llamaba el perro de Rocky Balboa? Rocky, Andrés, José, Pipi. ¿Lalo? Te pregunto a vos primero porque te pones celosa, si no. Pero pará, no resoplé, boludo. Bien. Te has hecho un viejo. Bien. La dijo Robert en el último programa. Lo dijo en vivo. Sí, que yo estuve acá. Te pones celoso. Muy poca memoria. Ahí está Johnny Bigote, Mike Ken. Lalo. No, el perro era recopado. No se podía llamar Lalo. No era. Rocco. Adrián. José. Adrián era la mujer. Roberto. Trueno. No. Fuerza Trueno, la nueva película de Netflix. No, se viene la segunda de Luismi. Butkus. Butkus, sí, claro. Era Butkus. Solo sabía, pero después viene Adrián y le da al perro y le dice: ¡Hola, Butkus! No, es Adrián. ¿Cómo estás, amigo? Sí, más o menos así. Pero con voz de Rocky. ¡Hola, Bob Esponja! A ver, otra pregunta. Sí. Matrix, ¿la tenés, Matrix? Sí, la tengo. ¿Cómo se llamaba la última ciudad? Sion. ¿Cómo? Sion. Muy bien. La última ciudad era Sion. Esto es Radio Box. No, la 100, Para. ¿Cuándo, en qué película se dieron el protagonista de la que estaba re buena? Haceme un parate. Córtame el micrófono de Lalo. No. Ahí está. Ahí está. Bueno, hablando y no se lo escucha. ¿En qué película se dio el protagonista con la que estaba re buena, que era la novia, no? ¿Cómo? ¿En cuál de las dos películas, en cuál de las tres películas se dieron? Se dieron frula, digo. ¿Con Rocky? No, boludo, con la mina de la película. ¿Cómo se llama? En Matrix. ¿En la segunda? La segunda. Sí, con Trinity. Con Trinity. Qué es pasivo. Trinity, Qué hermosa Trinity. Está re buena. No, bueno, listo. Y disfrutando. Mirá, yo no hablo igual. Bueno, a ver la otra pregunta. Mirá, una de las películas que más me gusta, una de las dos, porque la otra viene en una pregunta después. Perfume de mujer. Sí, buena película. Una escena muy clásica es cuando él baila tango, y otra, Perfume de mujer. Perfume de mujer. ¿No la viste? No me joda. Claro, no la... se te escucha, Aldo. Hablas al pedo. Le abrís el micrófono a Lalo. Abrile el micrófono. Como no haber visto Titanic. Dejá de gritar, Aldo. Si seguís así, no te lo va a abrir. Lalo. Pulpo. Hablas al pedo, Lalo. Pulpo, abrirme el micrófono, pero pegarle un tiro en el medio de la frente. Hablas al pedo. A ver, Pulpo. A ver, ¿cuál es? Visto Perfume de Mujeres como no haber visto Titanic. Es una película clásica. La vio. No entendí. La viola. Pegale dos tiros. Uno no le alcanza. Una de las clásicas escenas es cuando él baila tango y la segunda cuando él maneja la Ferrari. Qué buena la mina cuando bailaba tango. ¿Puedo hacer una pregunta? Es exactamente la misma actriz que hizo El Hombre de la Máscara de Hierro. Sí, y nunca sube el nombre. Bueno, la pregunta es, ¿cuál era el número de la patente de la Ferrari que manejaba? Ah, chupamos. Anda la mierda. Es imposible. No tenía patente. Exacto. Muy porque la habían sacado del concesionario. Vamos. No tenía al concesionario. Me encanta la película. Me encanta. ¿Ves? Ahora, ¿puedo hacer una repregunta sobre eso? A ver. ¿Cuál es la canción, la melodía, porque en este caso era instrumental, de el tango que bailaron? Por una cabeza. ¡Bien! Cántalo, Fran. Porque yo te iba a preguntar, ¿por qué se quería matar el protagonista? A ver. Porque no veía nada. Porque se sentía como Lalo. Desahuciado y no tenía un futuro en su vida. No. La mierda. Qué buen amigo. Sí. Gracias. Yo recopado, papá. Una cosa es no ponerla hace un tiempo y otra cosa. Me quiero borrar el tatuaje. Juntate con Chipo. Ya está. No, ya va a llegar. La última pregunta. Ya va a llegar el amor. Mirá. Mamita. Terminator. ¿Vieron la película Terminator? Sí. No, ¿de qué se trata? Cortale el micrófono. No, dale. ¿De qué año venía justamente Terminator para matar a Sarah Connor? 2032. ¡Ah! Cerca, pero no. 2030, entonces. Cerca, pero no. 2034. Más o menos. 2031. 36. No. 2027. No. 2028. No. Casi, mira. 2027. 29. Muy bien, Franco. Lo dije yo. Me estás jodiendo. Yo, Juan. No, soy el invitado. No, sos tiene la razón. Sos una basura. Lo dije yo. Gracias, Robert. ¿No viste que estuve tirando números todo el tiempo y 2029? Bueno, ya estamos re cerca. Bueno, se vienen los androides. Ya que te gusta tirar números. A ver, tiro todo. Tirá el nombre del profesor Dumbledore de la película de Harry Potter. El nombre completo. A ver. ¿No lo puedo buscar por internet? No. Bueno. Albus. Bien. Bien. Nicholas. No. Brian. Brian sí, pero no Nicolás. Ay, me falta alguien. Nicolás. Brian sí, entonces es Brian May. No, hay un nombre. Cantante de Queen. En realidad son dos. Guitarrista. Son dos más, me faltan. Albus. Ajá. Brian Dumbledore. Ah, me faltan dos nombres. ¿Cuántos nombres tenía? Era el pelado sin nariz. No sé. ¿Cuál es? Que hablaba así. Albus, Percival, Wolfric, Dumbledore. Ah, y yo no solamente miré las películas, le voy a decir sincero, leí los libros. ¿Qué más? Mira, te voy a hacer otra pregunta. ¿Viste Forrest Gump? Sí, la de bien. Tom Hanks. Sí, exactamente. Se siente... El pulpo está presente. Se siente reflejado. Alberto presidente, claro. Cuando jugaba al ping pong, ¿de qué color era la paleta de ping pong que usaba? Y anaranjada. Verde. Roja. Muy bien. El único que adivinó fue Juan. Y porque roja. La vi muchas veces. Son todas rojas. Depende, porque yo tenía una tele bastante viejita que se veía anaranjada. Quizás era roja. Era yo en el cable la vi. Y si sos daltónico la ves de otro color y tampoco me interesa. ¿Qué pero más? Para, ¿qué ¿cuál fue la parte que más te gustó de Forrest Gump? Te está sonando la alarma, Juancito. Te están afanando del auto de Juan. Alerta pollera. No, rompió la alarma el señor conductor para la gente que sepa. Ahí está. Ahí está. Ahí lo apagó. Pero vos no vas a mirar el auto, ¿ya dos veces o no? ¿Qué crees que te rueden las cuatro ruedas, negro? No, lo que pasó esta tarde es que. Estamos en Quilmes. Sin querer. Tarde no, es que, no es que estoy gordito, pero vi gente correr y la pisé. Y te afanó el auto. Y se desarmó un poquito El y yo con una soldadora la soldé y le puse... Toma, para... con estaño y todo. Sí, con estaño. Soldó le puse la... un poquito de... El chicle para ser. Cuando se te rompe. Mañana, el... cuando tenga tiempo, voy a llevar la llave a un cerrajero para que me arregle la alarma, pero... Cerrajero. Ahora tengo... Rata. Cerrajero. Rata inmunda. Sí. Animal rastrero. Es como el... Garrafero. Garrafero. Nos refuimos de la película. Bueno, ¿qué? Bueno, vamos... Pará, a ver, ¿qué escena más te gustó de Forrest Gump? ¿Qué escena me gustó más? Cuando le presenta al hijo. Apa. Bien. ¿Vos? También la del hijo creo es muy emotiva, es de las mejores partes de la película. Cuando el paralítico le ve la cara al diablo. O le pregunta cuánto calza, que ¿no? Estaban de fiesta con... No le pregunta cuánto calza. Yo tengo una la vida es como una caja de bombones. Cuando lo ve al teniente Dan con piernas nuevas. ¡Oh, teniente Dan! ¡Tiene piernas nuevas! No, me mata. Me la mano. Y la que más me hizo reír, es cuando la flaca sale con la guitarra y empieza a cantar su tema y el chabón dice, sí, cumplió su sueño, dice, y atrás decía, consíganle una armónica, ¿viste? Es como que era muy buena. Es que tiene tantas partes, son como cinco películas en una. ¿Cuál era? Ustedes saben. Está en un barco, está en la guerra. Ustedes saben que en realidad, esa es buenísima. Esa es buenísima. Cuando dice, cuando sale el director, que era chico y él estaba en la manga así, y le hace. Es verdad. Pero ustedes saben que la película no refleja, a vos sí. Que te gusta leer tanto, sí. en el libro, pedo, inclusive, todavía falta una parte en la película. Oh. O sea, la película te muestra un montón de partes. Falta una parte, dura 4 horas. ¿4 horas? Dejá de escalar, pelotudo. Es una saga completa en una película. Inclusive falta una parte donde él va al espacio. No, pará. En el libro nunca leí el libro. El libro yo nunca lo leí. Bueno, sábelo. En el libro él va al espacio. Y esa parte no está en la película. ¿Y qué querés, boludo? Va al espacio. Es verdad, hizo Apolo 11 después. Y ni hablar de Náufrago, no. Cuando se perdió en la isla. Ahí le sumás los. Ahí le sumás las 8 temporadas de los cuando queda Náufrago en la isla. Es verdad. De acá. No, bueno, la verdad. Película que de cuarentena, bola. Para Alberto, vos subíla al canal de aire. Buenísimo, acá estamos viendo que Juancito se nos suena los mocos. Es realista. No, es principio de COVID. Me aflojó el catarro la cerveza. La risa. Chicos, bueno, optemos como hacen en la tele hacer tele y radio con barbijo porque... Sí. No, ahora, bueno, la última pregunta es de Carpe Diem. A ver, estamos bien, ¿no? Dice, ahí va. La frase estimulante del teniente Billy Sunday en la película Hombres de Honor. Ah, oh, es buenísima. Película. Sí. Pregunta Carpe Diem, entre paréntesis, me hizo la armonía. ¿Qué? Que lo hacen son los sponsors, dos. Son sponsors. Eso. Es porque pequé. Son Gio, forro. Seguí tomando mate, Juan, también por favor. De Gios. Gracias. Gio, la persona que quiera mandar la respuesta al 1164-00-7047 se gana una hamburguesa de Gios. ¿Cuál es tu parte más favorita de esa película? ¿De cuál? De Hombres de Honor. ¿Hombres de Honor? ¿De negro? Creo... Que cuando él se recupera y empieza a caminar los 12 pasos. No, ¿sabes cuál me parece genial? Opa. Es cuando le tiran todo lo que él tenía que armar abajo, ¿viste? Que se lo tiran y el chabón se va congelando y sale todo congelado y lo arma. Solamente lo tenía que armar. Y lo arma y sale así todo congelado y le saca la máscara y está todo y está re morado, sí. Sí, bueno, ya negro, morado, pero estaba violeta. Y... Y esa parte me emocionó, porque el chabón ahí veía... Lo comparto con vos, unas bolas... Sí, totalmente. Si lo aprueba, bueno, pero la pregunta es justamente en lo que a mí me gusta, que fue justamente la parte final... Porque vos creaste las preguntas, ¿no? Porque cuando las preguntas son tuyas, vas hacia tu guión. Ah, claro. Claro. ¿Cuál es la frase del teniente Billy Sunday? La frase del teniente Billy Sunday decía algo de y si tienes suerte morirías a 40 metros bajo el mar. Una cosa así, ¿no? Bien, va por ahí. A ver, Lalito. Juan, muy bien, decirle Juan. Juan, Lalito. Lalito, Lalito, Lalito, ahí está. Lalo Candado. Nunca dejes de hacer lo que te gusta. Radio. Nunca me faltes. Jamás dijo esa frase en la película, pero bueno. La tomé muy personal. Dijo... Me llegó, ¿eh? Gracias. ¿Estás seguro que dijo eso? Total. Son unos boludos. Yo respondí en serio. A ver. ¿En serio dice? A ver, dice ¿qué, algo? Dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? Billy dice Sandy. Algo profundo. No me acuerdo cómo comienza. Sé que el final decía: morirías y un si buzo, tienes suerte, un buzo moriría. A ver cómo dice. A 40. No. Dice: un buzo de la marina no pelea. Es experto en rescate. Un buzo de la marina no pelea, es experto en rescate. Decilo con ganas, como lo diría Billy Sunday. Un buzo de la marina no pelea, es experto en rescate. ¿Y qué más dice? Si algo se pierde bajo el agua, él lo encuentra. Si se hunde, lo saca a flote. Si lo estorba, lo mueve. Y si tiene suerte, morirá joven a 70 metros bajo las olas. Bebe. Por eso. Porque le suena el celular. Opa. Es que lo más cerca de ser un héroe es ser boludo como Juan y no silenciar el celular. ¡Vamos, Juan! ¡Quiero mis 12 pasos! Escucha. 12 pasos. 23 y 29 minutos. ¿Qué temperatura, Robert? Tenemos... Ah, en la tele, ahí. En la tele, 18, 3. Sigue bajando la temperatura muy bien. 18 grados, 3 décimas. En el Instagram, ¿querés chequear en nuestras historias cómo va? ¿Quién va ganando, los Cadillacs o los Decadentes? Yo tengo mi página, no sé... Juancito. Si Juancito, vos estás Juancito, mirando. Juancito, yo tengo que va ganando los Cadillacs. Muy bien, bien, ¿eh? Bueno. Se va la hamburguesa de Gio's y... Bueno, ya sabemos que para la próxima semana los Cadillacs siguen vigentes. Los Decadentes me parece que van borrándose. Y vamos a tener un nuevo versus para la semana que viene. Sí, hoy tengo para ustedes un juego. A verga. Sí, vamos a hacer un juego, ya que estamos acá. No, de mal en peor. Sí, mientras... El primer bloque fue hermoso. Hermoso. Re prolijo. Estamos... Yo te diría que... Último, siempre te diría igual. Que los auténticos van en decadencia, ¿no? No, estuvo bueno. Bien, porque... De salón, ¿viste? Los Cadillacs son fabulosos. Ah, no. Ah, bueno, si es vamos, un Lelutier, es boludo. Es stand-up improvisado. Ahí en el momento metiendo ahí un par de chistes de juegos de palabras. Yo creo que revivió Rabinovich en esta noche. Bueno, el juego se llama Yo Nunca Hice. Opa. Yo digo Nunca Hice y tomo un traguito de algo, de lo que esté tomando. ¿Sí? A ver. De agua sin gas. Y si ustedes toman un traguito o dicen... Perdón. Lalo, ¿vos tenés activado tu Instagram? Estoy en vivo, sí. El que yo también Instagram. Estoy... En este momento tengo 2.000... Se me apagó. No, 2.000 no, 2 seguidores. Aguarda un cachito. Dale. Juan va a activar el Instagram de Noches Informales para que lo vea justamente a Franco y a Juan. Claro. A Franco se le apagó el teléfono porque como es nunca trae... Me la pasé todo el día laburando. Me encanta porque dice, me la pasé todo el día laburando y es mentira. Se la pasó a Javián. Bueno, ahí para... Pero no importa. El asunto es así, ¿sí? A ver. El que yo digo una frase, ¿sí? Estamos en pandemia, Gil. No importa. Alejate. Hay un metro. El asunto es así. Yo digo, nunca hice y tomo un traguito. Yo nunca, si nunca lo hice, ¿sí? Si lo hicieron, tienen que tomar. Bien. El que más tiene tomadas traguitos, ¿sí? Pierde y le hacemos una prenda. Tremendo cerveza más. Para el jueves que viene o para la próxima. O para los vivos. Y lo filmamos, Zafo. Y lo subimos a Instagram. ¿Estamos? Exactamente. Muy bien. A ver, yo comienzo. Yo nunca me tiré un gas en público ni en un ascensor. Roberto Moyo también. A ver, vos. Yo iba a tomar antes. ¿Eh? Iba a tomar antes de decirlo. Yo nunca me enamoré en esta vida. Uy, qué pelotudo. ¿Qué más? Pará, ¿no te enamoraste? Para, ¿no te enamoraste nunca? ¿No te enamoraste? Sí. Y bueno, hay que tomar. No, pará, no entendí el juego. ¿Qué está escuchando? A ver, Aspen, este pelotudo. Pará, no. Yo nunca entiendo nada. Vamos, toma, Lalo. Bueno, para, ¿y la otra pregunta lo hiciste? No, yo todavía no hice pregunta. No, te tiraste un... No, te... Ay, Dios. Para. Hacemos una cosa. Juancito, apagá todo. Juancito, hacemos un break un break de buena música. Vamos con tres temitas musicales. Le explicamos de nuevo a él cómo es el juego y volvemos en cinco minutos. Pero para, minutos. Tenés lapicera porque la quiero a Poppy. Sí, el anterior era, vos dijiste, tirarse un gas en público o en un ascensor. La verdad que no lo hice. Para. Ascensor o en un público, vamos, no. Vamos. Sí, vamos con tres temas musicales y vamos a explicarle. Se viene Poppy, ¿eh? Contame un chiste de Lisandro, a ver si está ahí. Vamos. Disfrutando, ve los sonidos que marcan tendencia. El traidor. El traidor. ¿Quién marca tendencia? Es nuestro amigo Fran Olmedo. Listo, cortalo. Listo. Porque el audio que le mandó no nos lo manda a nosotros, a la familia de Vox. Lo manda a otro lado. A la competencia. Manda a otro lado. Aunque nosotros somos más grandes. Es que es muy codiciado. Pero yo voy a decir esto. Es un traidor. Y con esa frase nos vamos pero a ustedes. Se fueron. Pará, lo tenemos en la mesa, hola. Thank you.

Y volvemos de vuelta, como siempre digo, en el último bloque de esto que llamamos Noches, Noches Informales. ¿Con qué seguimos, Juancito? Yo tengo una persona que acaba de llegar, ¿sí? Después de mucho trabajo, ¿sí? Único. Un gran único, inigualable. Stripper. ¿Cómo se llama? Osvaldo dijo que quiere a Lisandro de Osvaldo Lapor. Claro. Un tipo que se hace el macho, pero tiene doble moral en ese sentido. Viste, dice una cosa y después es otra. Para. Ponele un punto a esto. Sí, le ponemos un punto. Punto. La gente que puede llegar a pensar punto. Qué persona es, puede mandar un mensaje al 1164-007047. Si no, puede bajarse la aplicación de Radio Box. Está Box bien. FM 102.9. Y si no, por favor, nos puede seguir justamente desde el Instagram de Noches Informales, noche.informales, ok. Voy a aclarar que en estos días pueden seguirnos ¿En la página de Instagram. Ah, van a ver un par de cosas interesantes que... No, está interesante. Vamos a presentar a la persona que está acá hoy. Contó chistes por todos lados, se trabó en uno de los chistes, estuvo haciendo shows por todos lados, el señor Lisandro Tosi. ¡Fuerte el aplauso! Para Lisandro. Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo anda, señor? Bien, bien, contento de haber llegado y compartir un rato con ustedes. ¿Se te pinchó una goma? Se me pinchó. Ah, bueno, qué suerte. Se me ¿La pinchó. Derecha o la izquierda? No, le dicen estaba... el otro. O sea, pinché justo en el lugar menos indicado. Entonces dije, bueno, me la juego. Llego en llanta a la radio. O sea, o llego en llanta o me cogen. Una de dos. Un aplauso. Bravo, fuerte el aplauso para Lisa. Y así yo, todo vino. Yo quiero contar algo que sucedió la vez pasada. Uy, pobre Marcelo. Yo cumplí con algo que quiero que Lisandro me lo reconozca hoy. Es verdad. Me ha dado lo que hace 5 años me había prometido. No, 5 años. Fueron 3 meses. Fueron 3 meses. Bueno, 3 meses, dale. 5 años, pero tres meses no son 3 meses, 90 días aprox. Dale. 3 meses antes de la pandemia. No fue así. Lo prometí acá en la radio. Córtale el micrófono. Córtale. Está borracho este. A él. Córtale el micrófono. Ahí está, buenísimo. Porque me dijiste que yo soy el director. Cagaste. A ver, 90 días antes de la pandemia. Antes de que empiece la pandemia. 2020. Exactamente. A ver, ahora, decime. Pará, me quiero defender. Porque estos son calumnias. Hay programas grabados. Hace 3 meses estamos en la radio, chicos, no. Acá, en Vox. Pero en se la lo prometiste mucho antes. 4 meses. Bueno, más o menos. Creo, el primer mes. Creo que, mirá, 120 días, imagínate. Creo que me prometiste la macana esa, me la prometiste cuando el equipo de Aldo, el de los parlantitos. Era mío. Era mío. Y la potencia chiquita. No, no fue así. Pero yo cumplí, tengo fotos y pruebas. Salvo las potencias, el resto lo tengo yo. El resto lo tengo yo, imagínate. Pero pará. Bueno, no, pero pará. Los descubrí esos parlantes en la casa de Robert. Pero pará. Yo voy a contar algo. Aparte de eso, ¿sí? Nosotros nos juntamos el otro día para hacer el programa y diseñar cómo iba a estar este programa. Y Lisandro, Aldo iba a decir. Opa. Perdón. Lisandro no se pudo quedar porque hubo una llamada Vino la pollera señal. Claro. Donde dice pollera. Y esto es verdad, posta. Agarra, dice, o venís o que te abra, esperá que te abra alguien en el garage. ¿Te abrieron el garage? Me estaba esperando mi novia, sí. Claro, sí, porque te fuiste re rápido. Lisa. Escúchame, yo te voy a decir así, no vamos a andar con muchas... Pará. Un marmota quiere un lunes hacer una reunión, viste, a la noche. Y sí, primero, nosotros tenemos un jueves acá en la radio, lunes está bien. Primero y principal, la reunión la quiere hacer a las 11, horario que ya deberíamos estar todos en casa. Ahora, segundo, llega tarde. ¿Quién accedió? Ya para eso... No, para yo llegué a las 11. Disculpame porque estaba en horario. Robert. Sí. Estábamos con la pizza ya lista, todo preparado. Es verdad. Ya teníamos la pizza lista, estábamos en casa. Es más, yo ya me había bajado dos cervezas. Bueno, pero para. Llegó, yo llegué a las 11 en punto. Se habían bajado dos cervezas y yo había llegado a las 11 en punto. Escúchame, llegó y se puso a cantar tema de Indivo. ¿Pero por qué? Dale. Ellos estaban cantando. Yo llegué, ellos estaban solos hace una hora. No sé qué estaban haciendo en esa hora, pero no interesa. Digo, yo llegué a horario como dije que iba a llegar. Jamás porque yo salí a las 10 del laburo. No. Llegué a las 11 como dije que iba a llegar. El que se hace acá el macho, ¿sí? El macho cabrío es usted. Y usted ahora lo llamaron y tenía que esperar afuera. ¿Sí? Y entonces ahora pone excusa. ¿Cómo es el asunto? Yo lo voy a defender a Lisa. Lisandro mandó un mensaje y me estaba dijo... Estaba ese día. No. Perdón, yo voy a mandar... Lisandro llegó, me mandó mensaje... ¿Quién es el pasivo y quién es el activo? Lisandro me dijo, negro, estás en tu casa, ya llego. Así que Lisandro llegó... ¿Eso qué? Activo. Activo siempre. Lisandro llegó... Qué mentiroso eso. No, Lisandro llegó a horario como siempre. Vos llegaste un poquito más tarde. Si nadie lo cree, sépanlo que Juan siempre llega tarde. Siempre. Así que... Siempre hay alguien... Bueno, ha pasado un pequeño inconveniente acá. Tuvimos un pequeño inconveniente. Bueno, la gente que sabe, sabe que Juan siempre llega tarde. Lisandro siempre dice, voy a llegar a esta hora y siempre llega. Si hay alguien que diga lo contrario, puede mandar un mensaje al 1164-00-7047. Igual, en este momento, Lisa, a pesar de todo, a pesar de que no haya alguien del otro lado esperándote para abrirte la puerta, tengo una persona en este momento que te quiere saludar. ¿Sí? Sí, totalmente. Sí, ¿quién? Bueno, pero tuvimos un inconveniente. No sé si recordás a una persona que siempre te esperaba apasionadamente. Ah, sí, una chiquita. Era la dos sílabas. No quiero decir el nombre todavía. A ver, quiero que la reconozcas por la voz. ¿Te animás? No, esto dos sílabas. Esto es la dos sílabas. Bajo. Bueno, el asunto es... Saludad a Lisandro, hay una chica que te quiere. No vengo nunca más, sépanlo. Nunca más. Acá acaba mi amigo Franco, acaba de mandarse una macana del siglo. Te cambio la alfombra. Donde le vamos a pegar tanto cuando salgamos a la radio, que no te das una idea. ¿Sí? Lisandro no puede más. El doctor está por ahí, porque llegó con vos. ¿Dónde está el doctor? Doc. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué le pareció toda la máquina que se mandó Franco? Es un pelotudo, pero a nivel Messi. Pasan los años y estamos intactos, Doc. No, sí. ¿En serio? Yo puedo recomendarles un muchacho que limpia alfombras. Tengo gente que está en el tema. Así que lo vamos a poder solucionar. Gracias, Doc. Para que... Está la Popis por ahí, si no me equivoco. Sí, pero... No, ¿Y sí? ¿Quién va? Bueno, no, pero la Popis quería saludar a Usted Lisandro. Me dijo que iba... Franco. Pero me iba a contar un chiste. Yo estaba esperando un chiste y no lo hizo usted esta vez. En audio, que se lo mandé para que mandara un chiste y no lo dijo. Bueno, déjame, mientras que la Popis saluda a, porque la verdad me quedé sorprendido con la boludez que vi que hicieron. Bueno, pero es chico. La, ¿tiene sí, novia? No. ¿Sabe que tiene novia? Menos mal. Porque si no podría ser peor. Se siente muy mal en este momento. Sí, el sí. tema que no, no sí. está con la novia ahora y el aislamiento se ve que le está pegando fuerte. Sí, vos lo sabés por experiencia. Sí, hola. Bienvenido. Sí, exactamente. No entro más. Bueno, a ver, son cosas que pueden pasar. Lisa. Sí, sí, ahora la llamamos a la Popis. Te una consulta. ¿Qué te pasó cuando venías? Pinché una rueda. Pinchaste una rueda. ¿En qué parte, amigo? Casi en llanta. Loco, lo que hace... En el medio, entre Triunvirato y Joaquín González. Sobre Joaquín González. Lo que hace querer estar en la radio. Nadie, se, solidarizó, sí, nadie sí. se solidarizó con sí, vos. Sí, sí, ellos ya iban a venir a... Sí, estaba esperando a terminar el bloque para poder irlo a buscar, bien. Pero cuando ya estaba saliendo para irlo a buscar y llamándolo, vino, estaba en la puerta. Y la pregunta, ¿tenés Crique, llave cruz y auxilio inflado? Sí. ¿Y sabés cambiarlo? Sí, sí, sí, tarda un poquito, pero sí, sí, sí. Tarda en lo que agacharse. Pasa es que tengo el crique, o sea, ¿viste? El crique ese que viene de fábrica, que es malísimo. Sí, ahora, sí, ahora Lisa, ahora ojo, Lisa si se le cae... asfalto, zafa, ¿eh? Che, Lisa, si se te cae algo al piso, ¿lo levantás o decís, bueno, ya fue, me compro otro? ¿Qué querés decir con eso? Depende. Ah, bueno, de según sea, cómo si se mire, me, todo se depende. Se me cae el jabón adelante de Roberto, no. Adelante de Juan. Y, tampoco. Adelante de Alito. Menos. Adelante mío, sí. Y en esta no, época. Vos sos un peligro. No, vos sos un peligro. Vos sos, tenés ojo de tigre. No te agachás no. por nada. Sí, todavía, él todavía tiene el ojo de tigre. A ver, ¿qué edad tenés? La película Rocking. ¿Cómo? ¿Qué edad tenés ya? 22. Seguís siendo un boludo. No, bueno, era para la ropa. Pero hablamos de tu edad. ¿Sabes que no, lo voy a bardear por esto? Toda la vida lo voy a bardear por esto. No. De acá que no me muera no, yo primero porque él tiene 22. Vos no lo peor que el juez te viene, te van por esto, pero tú te van a decir no vengan. No, sí. Es que va a ser. No viste la pre. Escena. No vi. Después yo me la cuenta. Después me la cuenta también. Yo voy a decir. Está en Instagram. ¿Tiro? Está en Instagram. Eso, está en Instagram. No. Bueno. Está en el horno. La Popis está por ahí. Popis, hola. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, Popis, tanto tiempo? No. Bien. Estaba escuchando la radio y escuché la voz de Franquito. Ah, ¿claro? Sí, pero ahora tiene novia, Franquito. ¿Usted sabe? ¿O es celosa usted? Si la tengo a ver acá, la cago a palos. ¿Cómo? ¿Cómo? La cago a palos. Hola, Popis. No, pero palos, no. Violencia no, por no, favor. Pero vinimos los dos a visitarte, Popis. No, depende. Si querés hacer un trío, puede ser. Pero si me dicen no toques a Franquito, se pude todo. Ahí en ese caso, en un trío le pegaría un par de chirlos. Igual Franquito pero no. La estaba esperando hoy. Hoy la estaba esperando con sí, ansias, nos dijo. Con ansias. Con ansias. Él era la Popi. Se le pegó la Popi. Se me pegó el que me. Era la Popi. Él te cagaba. No me carguen a mí por cómo hablo. No, disculpe, pero. No estaba en legal. En el fondo pasa. Le gustó un poquito a Juancito. Escuché que me imitaban. ¿Te imitaban? Sí, la que. Me hacían burla. ¿Te hacía burla? Él era. Bullying. Se hacía bullying. Sí, amiguito. Yo lo único que quería decir es que lo extrañé mucho a Franco. Yo le decía, llamar a Popis. Yo no tengo, viste, plata como para pagar el Uber. Para ir a Dios. Sí, es un. Igual la extrañaba, Franco hoy me decía que la extrañaba escucharla. Sí, a él le gusta mucho cuando yo hago cosas así, medias obscenas. Ella trapeaba la Sociedad de Fomento, ahí Gobernador Monteverde, me acuerdo. ¿Cómo te acordás? Sí. Limpiaba los baños, lustraba los sables. En ese momento fue que el doctor. Si no me equivoco, Carlos, estás por ahí. Carlos, en ese momento vos te integraste al staff. Sí, ¿se acuerda, doctor? Me integré porque yo tengo que contar la verdad. Yo te voy a decir la verdad. Estaba en la parrilla el doctor. Un día que lo, yo estaba en la parrilla. Hacía los móviles. Estaba con la parrilla comiendo un choripán. Tenía calentito el chorizo. Yo me acuerdo que lo encontré comiendo un vacío. Bueno, ya había comido el choripán. Me llama la dueña de la radio en ese momento. Sí. Marilyn. Escúchame. ¿Estás diciendo con vos? No estaba, tú solo. Uy, vení vos para acá. ¿Qué pasó? No, el pendejo es un boludo y se quedó abotonado. Abotonado. ¿Y por qué lo llamaba Lisandro? Porque si... No, porque hace de ese pelo algo. Esa noche sí. Lisandro no vino. Estaba con Maxi ahí haciendo un show. Ah, sí. El primer día. Maxi, sí, también. Ese se quedó abotonado también. ¿También? Otro más. Y fue, viste, y estaba la Popi atrás de Franco abotonado. Sí. Justo la Popi atrás, viste. Estaba medio raro. Raro. Una cosa muy extraña. El jabón en el piso. Sí, y estaban en el baño, viste. Justo estaban trapeando la Popi. ¡Apa! Y vos sabés que, bueno, no sé qué pasó, viste. No se podían separar, viste. Y tuve que utilizar la técnica antigua. ¿Cuál fue? El baldazo de agua fría. Y ahí un baldazo de agua fría, hielo para la Popis. Y bueno, y Franquito no se pudo sentar por unos días. Y ese día. Lindo recuerdo, dijo. Sí. No dijo que feo. No, usted. Y ese día llegaron a flaco, imagínate. Y ese día llegó usted a la radio. Que hizo el primer programa con nosotros. Ese día yo hice el programa, morocho. ¿Te acordás que me pidieron la posición del toro? ¿Te acordás? Ah, mire cómo se acuerda. No me acordaba, la verdad. Sí, un oyente llamó y pidió, me dice: doctor, ¿cómo es la posición del toro? Le digo: ¿estás seguro que vos querés hacer la posición del toro? No me acordaba. ¿Cuál era la posición del toro? No me acuerdo en este momento. Fuera. No me acuerdo. Bueno, yo te voy a enseñar. Después no te calenté conmigo. No. Ya con lo que hice. Esto es así. Llega mensaje. La posición del toro es así. Pones a tu chica en una posición tipo así, perrito. Sí. La sujetas de la cintura fuertemente. Ingresas por la colectora. ¡No! No, pará, dije bien. Ya me acordé. No, doctor. Seriamente. No, profesionalmente, no, como un doctor sexólogo. Déjelo. Yo no digo ninguna mala palabra. Ninguna mala palabra, ¿eh? No. Bueno, está bien, siga. Ninguna mala palabra. Ustedes son los que siga, diga, yo estoy hablando todo. La gente me entiende cuando yo hablo. Profesionalmente está hablando, sin sí. Sin decir malas palabras, doctoradamente, sí. Bueno, la sujeta fuertemente de la cintura, pero fuertemente, con mucha vehemencia. Si tiene cintura. Con mucha vehemencia. Si fuese la Popis, no sería el caso. Si no tiene cintura, le pasas una soga, algo. Claro. Algo que sostenga, ¿viste? Porque se viene con complicado. Que agarre. Bueno, ingresás por colectora, ¿viste? Y cuando estás ingresando, ¿viste? Que ingresás, tenés dudas, volvés, venís. Puerteás. Bueno, en ese momento, vos agarrás en el oído y le susurras el nombre de otra. No. Y ahí empieza a besaquear y ahí tenés la posición del toro embravecido. No. Después de eso, ni cuando la solté. No la solté. Porque cuando la soltaste. Te caga trompada. No hay manto rojo que calme, no, claro. No, te caga trompada. Mira, es una cosa terrible. Ahora, doctor, qué lindos recuerdos tengo con usted y con Popis aquellos años. Sí, sí. Y fue bueno, el debut. Hoy me enorgullece de todo radio. Lo que lograron. Sí, olvídate. Nosotros, viste, el doctor. Ampliamos mucho la cosa, viste. Tengo muchas clientas. Ah. Tengo clientes en Varela. Epa. Tengo clientes en ahora el cruce. En Wheeler. ¿Qué parte de Varela, doctor? San Martín, ahí por ahí, viste, pasando. Doctor, ¿pudo ir a ver a Marcelo, a la esposa de Marcelo? Hoy no puede. ¿No? Y no, si está del otro. Me dijeron que le pegó, le pegó tanto. ¿Lo dejó que en silla rueda? No. Marcelo, ¿sabes? Es Fuseneco. ¿Te dice? Sí, no creo. Sí. La mujer es como María Elena, lo que gano. Bueno, cuénteme un chistecito. Un chistecito. A ver, ¿lo tiene ahí? Me mataste con esto. A ver, un chistecito. ¿Tranqui o subido de tono? ¿Cómo quieren? ¿Eh? Tranqui, subido de tono. Al medio, ponele. Cualquier cosa, si es subido de tono, acá el pulpo está atento para mandar el pip. Pulpo? De usted, salón. ¿Qué me dice? Yo lo respeto mucho usted. ¿En el conductor? Mandala. ¿Y manda bala? Sí, mandala. Bueno. ¡Pip! Ya son más de las 11, así que. No, resulta que viene un. ¿Cómo es? Gallego. Este no sé si lo conté. A ver. El del auto, ¿sí? Que compra un auto. ¿No lo conté? No, creo que lo haya contado. Bueno, vino un gallego a comprar un auto, ¿viste? Y va a la agencia de auto y dice: mira, yo quiero comprar un auto. Y el chabón le dice: es el argentino, el chabón. Dice: voy a hacer las voces. ¿Puedo hacer vos las voces? Sí, por favor. Mira por que favor. No es la voz mía. A ver. Sí, dígame qué auto tiene. ¿Qué auto quiere? Che, se parece mucho a la voz de Lisandro. Así. Sí, ¿viste? Te lo copia. No, boludo, te estoy diciendo que voy a hacer dos voces distintas. Vos sos medio boludo. Bueno, pero se parece mucho a la voz de Lisandro. ¿Qué quiere? Y bueno, tiene una voz muy radial, ¿pero qué quiere? Lisandro. Nosotros nos acostumbramos, nos mimetizamos con el gorro. Sí, parece ser que sí. Es un artista, el doctor. Están integrados uno al otro. Como bueno, los bloques para los chicos. Son dos bueno, grosos. Yo quiero comprar un coche que sea distinto a los demás. Ahí me gusta. Ahí me gustó más. Ahí está, ahí me gustó. Bien. Un flamengo, un malambo. ¡Ole! Y el chabón le dice: mire, era argentino. El argentino. Ah, bueno. Dice: mire, acá tengo el Fiat Crono. ¿El Fiat qué? El Fiat Crono. Cronos. Y el Fiat Cronos. El Fiat Cronos. Tengo el Fiat Crono normal y tengo el que se infla cuando lo chocan. ¿What? El que se infla cuando lo chocan. Pero, ¿cómo puede ser esto? Que se infla cuando lo chocan. Se infla cuando lo chocan. Cuando lo chocas y lo estampas contra la pared. Se escuchó cuando se puso los dientes. No está el remate todavía. Sí, ya se ríe Juan. Los dientes, escúchame, tengo problemas con la dentadura, querido. Colega. Hay que buscar el oficiante de esto. Colega. Colega. Y bueno, resulta que el chabón le dice: mira, esto es así. Vos lo chocas, vas por atrás, lo soplas del caño escape y se vuelve a inflar el auto. Se arregla solo. No hace falta chapista, nada. Pues coño, ¿en serio me estás diciendo esto? ¿Pero esto es verdad o me estás jorobando? Te estoy diciendo la verdad, boludo. Te estoy diciendo, contrato. Y sale, en vez de salir $10,000, sale $20,000. Ey, pero, pues coño, sale el doble de lo que vale el auto. Bueno, ¿qué querés, boludo? Tenés un auto que se auto arregla. Bueno, ese, dámelo en negro que me lo llevo. Sí. Es complicado esto. Sí, se lo sé. No sé para qué lo hace, pero yo es pelotudo. Sí, el viejo que cante cuenta. El viejo cuenta, no tiene problema. Se la banca. Bueno, resulta que se va el gallego con el auto y se encuentra con Manolo. Sí. Y le dice: oye, Manolo, mira el auto que tengo. No sabe lo que es una joyita. Y Manolo le dice: ¿pero qué? Es un auto igual que todo lo otro, boludo. ¿Qué me está diciendo? Pues este auto yo lo choco y se infla y no se rompe. Pero si eres tonto, ¿cómo vas a comprar un auto así? No existe el auto así. Pero te digo que lo choco y se arregla solo. A ver, muéstramelo. Y agarra el gallego el auto y enfila contra una pared. Lo hace bosta. Me salió Lisandro, no sé por qué. Sí, onda que se re perdió, pero no importa. No, era muy largo el chiste. Pues lo choca contra una pared y lo hace bosta. Ponle. Tío, lo choca. Se mezclaron los pelos. Falta la popi, no. Escuchame, lo chocla contra la pared. Lo hace. Escucha, a mí no me va a reír. Muchos me hacen así cosas. El otro boludo se manda una cagada de la zamputa. Me distrae. Yo no me puedo concentrar, boludo. ¿Viste la cara que se mandó? Aquel, digo, bueno, yo tipo, vengo con la goma pinchada, vengo con todo. Yo siempre hacen con esta chicha así. Yo no puedo creer eso, pibe. Dale el remate, por favor. Bueno, resulta que el boludo chocó el auto, lo hizo bosta. Lo hizo bosta. Y el otro le dice, bueno, ahora inflalo. Si yo te hago un trampillo, inflalo. Y el loco empieza. Soplaba como Juan. Nada, ¿viste? No se inflaba. No se inflaba. Y le dice, no sé qué pasa, no sé qué pasa. Y el otro dice, pero si eres boludo, te das cuenta que eres boludo. ¿Cómo te van a vender un auto así? No seas boludo. ¿No ves que no se va a inflar nunca ese auto? ¿Por qué? ¿Pero por qué no se va a inflar nunca? ¿Y si tienes la ventanilla abierta, boludo? Uno es más boludo que el otro. Muy bien. No. Bueno, muy bien, muy bien. Ya me complicó, ¿viste? Porque... No, es como que estuvo Lisandro en el medio, el español. No, es que tengo problemas. Uno tira cosas en el piso, el otro... Tengo problemas. No, complicado. ¿Yo cuándo creí que lo había visto todo? Vengo a la radio los últimos 30 minutos y me amanezco con esto. No. Bueno, fue increíble. Vale la intención. Igual te digo, yo lo que voy a decir es que la cara de Franquito me hace acordar la cara de un amigo. Un día fuimos a la casa de dos chicas, ¿viste? Opa. Y entramos de Carusa, ¿viste? De Carusa, éramos chicos, tendríamos... Esto es posta, boludo. Me encanta. Esto es posta. Es verdad lo que dice, entramos, me parece. Entramos a la casa de las pibas, ¿viste? De trampa, así, tramposito. Y estamos ahí con las chicas, besito viene, besito va. Pim, pum, pam, besito para acá, besito para allá. Y bueno, ya justo sale la madre. Cuando sale la madre ya se nos pudrió todo, ¿viste? Y no sabíamos qué disfrazarnos. Y viste que yo tengo una cierta habilidad para chamullar, ¿viste? Me puse a volar con la vieja, que esto que lo otro. Y mi amigo no tiene mejor idea. Mesa larga de vidrio. Traducción, de vidrio. Quiere acaparar, ¿viste? La conversación, ¿viste? Porque veía que yo estaba acaparando otra atención, entonces el chabón... Se para así y pone los coditos así en el vidrio. Y se hace el cantero y dice, no, pero ¿sabes qué pasa, Lisandro? Esto no es así, porque la política... ¡Pah! Se escucha. Se partió la mesa de vidrio. Apoyó los codos ahí tan pesado era. Sí, porque es un orangután. Mi amigo es un orangután de verdad. Es una especie de Ricky Martin, pero con el culo peludo. todo músculo, ¿viste? ¿Qué tiene todo, que ver? Es un asco, le digo al mono yo. Ahora se depila el culo, me parece. Ahora, ¿cómo le vio el culo? Pero no, bueno, ¿cómo le vio el trasero usted? No y sé. Y porque cuando jugamos al fútbol nos bañamos juntos. ¡Epa! Y sí, boludo, sí, cuando vos no juegas al fútbol. No pregunto por el jabón, entonces. No juega al fútbol, no baila, es pata dura. Cuando vos te vas a jugar... Ojo que el pasito Lalo Garpa, ¿eh? Vas a jugar al fútbol y esto es así, vas a jugar al fútbol y es ley. ¿Se bañan todos juntos? Sí. Al que la tiene chiquita no se lo carga. Se lo carga al que la tiene grande. Ah, entonces sería el chiste del partido, yo. ¿Eh? A mí me cargarían todos, entonces. No, bueno, te van a decir. No, pero no están hablando de la nariz. A vos te van a estar ignorando todo el tiempo. Hasta en la cancha, te digo. Es más, en el equipo nuestro hay uno que cuando entra a la lucha nos vamos todos. No, anda, tomate la... ¿Tanto? Sí, Pulpo, sí. ¿Vos conociste a alguno que, digo, jugando al fútbol así que era poderoso? Y la anaconda, ponele. Nosotros en el equipo tenemos uno que le decimos Gilda. ¿Cómo? Gilda. Gilda. ¿Por qué? Porque muerta sigue siendo la más grande. El mejor, después de media hora de remate de chiste, el mejor, para cerrar el programa. Yo esto creo que nos despedimos. Yo nunca jugué mucho al fútbol porque... No, sí, nos dimos cuenta. Soy muy malo. Soy muy malo y muy bruto. ¿Vos querés que vuelva a tener bronca uno? Llamalo a jugar fútbol 5, llevarlo a Juan y decir, juega en contra. No, es que yo soy muy bruto. Rompo pierna, nunca vi una cosa igual. Viene la pelota derecho a él y él le pega a un jugador que está a 3 metros. Nunca lo vi. Se anticipa, está bien. Se anticipa la jugada. Bueno, yo lo vi a Aldo jugando al fútbol. Sí. Yo soy malo, pero Aldo es peor. Y una vez fue a trabar con una persona, ¿sí? ¿Viste los dibujitos que pegan algo y sale mucha tierra y no se ve hasta que sale alguien de la tierra así como sí, que, ¿viste? Atrás? Bueno, atrás salí yo. Bueno, yo estaba en el medio de la tierra y traban y Aldo sale volando y hace zapito con la cara en el medio. Uy, pero boludo, dejó una zanja. No, mandé. Venía marcando la cancha. Después no podemos jugar. Después no podemos seguir jugando. Pero digo, me acuerdo y yo. Y se levantó rápido y dijo, está todo bien. Y tenía toda raspada la cara, ¿viste? Dejé una línea en el piso, ¿viste? De la tenía nariz raspada mía. Toda la cara. Y vos decís, no puede ser, loco. Yo era malo, ¿eh? Yo soy bruto. Digo, yo voy, golpeo no, no, y lo quiebro. Que pasa es que él no tiene una ventaja terrible. Porque vos lo ponés en 9. Sí. Le tirás un centro, le apuntás la nariz y ya está. Saber, eso no es verdad. Eso es verdad lo que dice Lisandro. Tiene pero el centro de allá, le da con la nariz, ¡tac! Te la cambia el palo, ¿eh? No. tengo un problema. En cancha de 11, cuando hay jueces de línea, siempre quedo en offside. Sí, porque la nariz puedes hacer un gol con la nariz. Sí, pero no por un paso nariz, adelantado. No, quedo no. Por un naso adelantado siempre. Sí, puedes romper la. No, quedo bueno, en offside. Yo lo que digo es que yo soy muy malo. Sí. Y nunca me he bañado así en grupo como ustedes, que no sabía esos códigos. Soy sincero. Ya vas a ir, ya vas a conocer el jaboncito del vestuario. Yo paso desapercibido ahí, te digo. No, a mí no me cargarían nunca. A mí tampoco, por eso. Ya me dijo Dani. Ah, mirá el otro muchacho. Ya me dijo Dani que lo tenía chiquito. Opa. ¿Qué dijo, doctor? No, no sé qué dije. No sé qué dije. Bueno, estoy confundido. Vamos a ir mandando los saludos, ¿puede ser? Para Dani, va a dejar saludos, se la deja servida vos le también. Le voy a dejar un saludo a Dani y a Avellaneda. Bueno, qué jereta. A Marcelina de Varela. Opa, tranquilo. ¿Qué más? No me sé la. ¿Cómo se llama la novia de Franco? Zahir. Zahir, de no sé dónde, de Gutiérrez. No podía llamarse Mau. Y no, nada, saludo a todos. Franco tiene tanta vergüenza que se metió al baño. Saludo a Edgardo García, limpiador de alfombra, mi primo. Que venga a laburar. Lo vamos a contratar. Así que. Va a tener laburo. Así que, listo, nada. De paso, le hacemos el chivo. Bueno, Aldito, ¿a quién saludas? A mis hijos, Delfina y Álvaro, a todos los seguidores que estuvieron a través de Instagram, a mis compañeros de trabajo de la Guardia Artear, y bueno, a toda la gente que me conoce, a todos los que me quieren y los que no tanto me quieren, y especialmente a la familia Radio Box, que siempre nos banca en estos momentos de radio, y bueno, veremos cómo sigue, agradecemos todo este momento de radio de aire y veremos cómo continuamos. Y especialmente a todos los informales, a Lisandro, a Juana, a Robert, a Fran, a Marcelo, que no pudo venir, que es un amigo de toda la vida. Y bueno, Marcelo. A todos los que están. Marcelo. Después te digo, te agachás y lo vas a conocer. Gracias totales. Y bueno, la pasé muy bien, lo disfruté. Y bueno, eso es lo importante, vivir y disfrutar. Robert. Gracias. O Franco. Franco, tus saludos. Gracias. Gracias. Y perdón. Nadie es perfecto. Está sean muy felices, el muy resto bien. Son consecuencias. Bueno, Robert, por favor. Bueno, yo quiero saludar a toda la familia de Radio Box, a Lisa, que vino esta noche especialmente a saludar, a Juan, un compañero que siempre está acá con nosotros, bueno, a los chicos que siempre están acá, a Lalo, a Franco, a Don Cueva, aparte, a la Betty. A la Betty que siempre está escuchándonos. A Dani, que nos está escuchando del otro lado. No se está escuchando, no te preocupes. Ya está, esta hora está durmiendo como bueno, está roncando como una cerda. A mi hermana, sí, a Marisol. Sí, cuando me fuiste a canchada. Ah, ¿sí? Ah, mirá. A Marisol, a Trois, a mi sobrino. A Camila, que siempre está del otro lado. A mi viejo, que siempre me venga desde el momento cero en todas estas locuras. Bueno, a toda la gente que está del otro lado y bueno, sigan escuchándonos a pesar de todo este quilombo que está viendo. Sigan la página de Noches Informales, noches.informalesok. Bueno, yo quiero saludar a nadie, a todos y